podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 125 de Comiqueando, primero de este año 2020. Y como corresponde, vamos a hacer el balance del 2019. Para eso nos espera un episodio extra large, una verdadera maratón oral comiquera que vamos a compartir con un ilustre grupo de panelistas a los que vamos a saludar. ¿Cómo estás, Javi Hildebrand? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido, Fede Velasco. Buenas. Bienvenido, Leito Rubio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Diego Acorsi. Figurita difícil para los balances. Habitualmente no suele estar, pero hoy está Diego. ¿Cómo estás? Sí, generalmente no suelen gustarme, por eso no suelo estar, pero bueno. Bueno, hoy tenés la responsabilidad de que esto sea algo más de tu agrado que los podcasts anteriores de balance. Porque poco concurrido. Lo estamos haciendo en una época poco habitual, sí, me parece. Tranquila. Muy temprano nos tocó, entonces, muy temprano en enero, entonces hay muchos ausentes. Muchas deserciones, sí, claro. Muchas vacaciones. Mucha traición. Sí. Estamos todos de licencia. Por supuesto, estamos en el maravilloso estudio de Mixtape Radio con Gonzalo Ruiz en los controles, genio y figura. Y nos vamos a meter ya en lo que fue el 2019, un año bastante movido para lo que fue el mundo de la historieta, más allá de vicisitudes económicas y demás, tanto de la historieta argentina como a nivel global. Me parece que fue un año con muchísimas cosas para destacar. Vamos a empezar, si les parece, con los datos del sitio web de Comiqueando. Pero cómo no. Nuestro viejo y glorioso www.comiqueando.com. Nada me interesa más. No tengo en este momento datos de cuáles fueron los artículos más leídos o más comentados. Eso quizás más adelante conseguimos la data y la ponemos a modo de comentarios. Pero sí quiero referirme a los contenidos que tuvimos este año en el sitio. Fueron todos una mierda, como siempre. ¿Cómo? Fueron todos una mierda, obvio, como siempre. Obvio, todo horroroso. Sí. Pero escuchen la cantidad, porque la cantidad es muy notable. Claro. Tuvimos 362 comic clips, uno menos que el año pasado, por esa semana en la que migró el sitio, ¿se acuerdan? Ajá. Estuvo caído una semana. Bueno, sí. Casi uno por día. Casi uno por día, seguimos siempre. O sea, con una semana menos de funcionamiento del sitio, hubo uno menos que el año pasado. Es un montón. Muy bien. Hemos logrado reemplazar cantidad con calidad. Total. Está por supuesto, muy bien. Que es como, está claro, bien. Exactamente. Claro. Es lo que hay que hacer. Noticias de Agenda Argenta, 222, 14 más que el año pasado. A la mierda. O sea, estuvimos a full con eventos, presentaciones, claro, de libros, muestras, charlas, juntadas de fanzines, de convenciones en todo el país. La verdad que muy zarpada cobertura de toda la movida que hubo a nivel eventos en Argentina. Después, por supuesto, pantallazos con 97 noticias, 3 menos que el año pasado. Cachas, ahí bajó un poquito de la producción. Bueno, pero por la semana que no era por esa semana. No, bueno, ¿por qué? No, bueno, ahí, bueno, no está el verdadero Cachas, no está. Excusas patéticas. Así que bueno. Apenitas 3 menos que el año pasado. Columnas tuvimos 52, 4 más que el año pasado, una por semana. Bien. Muy bien. Estuvo 12 veces ni ahí, que es la columna nueva que incorporó Leito aquí presente. Esa porquería que yo hago. 12 veces Hablemos de Viernes con Fede Velasco al frente. 12 veces Mundo Morrison, que la fuimos haciendo a distintos colaboradores. 11 veces La Mansión Wayne de Bruno Magistris, que falló un solo mes porque se tomó vacaciones, lógicamente. Y 5 veces Santo Grial, que es la columna suplente, digamos, la que entra cuando hay 5 martes en el mes. Claro. ¿No? Después, bien, notas también. Bien, la verdad, bastante bien. Muy el año bien. Pasado creo que había menos. Creo que el año pasado 48 hubo un par de meses que yo no hice viernes. Así qué es. Sé yo, sí. 52 columnas entonces, 4 más que el año pasado. 52 notas también, 5 más que el año pasado, a razón de una por semana. Muy muchísimas bien. Gracias a toda la gente que aportó sus notas a este sector del sitio. Y 51 secciones, 2 más que el año pasado, donde tuvimos 12 veces los casos del inspector Macurro, no faltó nunca. Muy espectacular. Bien. 11 veces Que vuelvan los 90, del monstruo Caracciolo. 10 veces Maldito Mainstream, del Chaco de Petris. 5 Desde Adentro, que también es la sección suplente que entra cuando hay 5 viernes en este caso. Y la que más estuvo fue el podcast, que estuvo 13 veces. A nivel podcast creo que este año nos pasamos de rosca. Ahora Fede nos va a dar bien los datos. ¿Qué hubo? ¿Hubo un mes que hubo dos, entonces? Es que se hizo cada 4 semanas, no cada mes. Ah, ya sé. Y como el mes tiene... como el año. Claro, como el año tiene 52 semanas. Sí, claro, este va a pasar lo mismo. Por eso ahora estamos subiendo este podcast el 17, con lo cual... Sí. Se va adelantando. Tuvimos invitados de lujo como Horacio Lalia, Leopoldo Kulech, Eduardo Rizzo, Matías Timarchi, Liniers, Juan Sasturain, ahora director de la Biblioteca Nacional. Muy bien. Víctor Santos, Fede Musso. Y bueno, y sumamos a un prócer como Gonzalo Ruiz, que nos upgradeó totalmente en la calidad del sonido. Y también estuvo Eduardo Rizzo. ¿Ya lo nombré? Eduardo Rizzo, ya lo nombré. Fede tiene los datos de cuáles fueron los podcasts más escuchados del 2019. Así es. Vamos a aportar. En el puesto número 1... No, de atrás para adelante. Para atrás. Vamos para atrás. Sí. Bueno, a ver, el menos escuchado del año, entonces, fue, obviamente, por supuesto, el que hicimos con Leo y Dani Acosta, el del Estudio Caión. No podía ser menos. El cómic chileno. Killer. No podía ser menos, siempre últimos nosotros. Obvio. El podcast número 120 con 1054 escuchas. Igual es un montón. Es una bocha. Más de un podcastero se hace pajas si le decís que va a tener 1050 escuchas. Por supuesto. Ese fue el menos. El menos escuchado, seguido por el último, que calculo que tiene que ver más con el tiempo, con el que, tiempo lleva que lleva arriba, subido, que tiene 1075 escuchas, el de Historieta Argentina. Va a tener muchas pasado. Más, porque hay gente que se va poniendo al día tarde. Por supuesto. Porque además ese es un podcast que el boca a boca va a hacer que se siga escuchando durante mucho tiempo. Yo creo que sí. Ahora, vamos con el top 5, vamos de atrás para adelante, de los más escuchados. Puesto número 5. Así es, el podcast número 122, el de Doomsday Clock y la actualidad de DC, 1654 escuchas. No, un montón. Bueno, después, el puesto número 4 fue, obviamente, el podcast que hicimos en vivo del 25 aniversario, el podcast del mes de mayo. Con Eduardo Rizzo. Exactamente, con Eduardo Rizzo, con 1679. Muy bien, escuchas. Gran número. Bien. Puesto número 3. El balance del año pasado. Mirá vos. El primer podcast, ese también por permanencia. Por permanencia, claro. Imagino, 1781 descargas. Es un montón, boludo, 1700. Bueno, y esto estamos hablando solo del sitio donde nosotros subimos el material. Más allá de que esto también mucha gente lo escucha y lo descarga en Apple Podcast, en iVoox y en otras plataformas. Exacto. Esto ¿no? es lo que... La lo plataforma que a mí principal. Después va sumando escuchas y descargas en otras plataformas, sí. Puesto número 2. Puesto número 2. Exactamente. Bueno, el que mencionábamos hace un ratito de la calidad de los invitados que hemos tenido este año, obviamente es el de Liniers, que también incluyó la entrevista a Matías Timarchi. Un gran podcast, 1775 escuchas. Muy bien. Y llegamos... Y puesto número 1. Así es. Obviamente, el podcast más escuchado del año fue el de los 80 años de Batman. Ah, claro. Mira. El de marzo. Que fue en febrero. Febrero. Fue el de febrero. Además, tuvo una permanencia gigante en el podcast. Estuvo todo el año. Y 80 años de Batman fue un tema del que se habló casi todo el año. 2.000 escuchas. 2.000 escuchas. 1.937. Un montón. Una barbaridad. Una barbaridad. Muy bueno. Bueno, una excelente. Barbaridad. Muchísimas gracias, chicos. A todos los que escuchan el podcast, lo comparten, lo recomiendan. Y después, bueno, para terminar lo que fue el balance del sitio web, en el sector de tiras siguieron, como siempre, el Pollo Palacios de Esteban Tolk, Un Perro en Clases de Emiliano Migliardo, Vidas Extremas de Fabián Fucci, y se sumó Super Piba de Javier Russo y Emiliano Urich a nuestro sector de historietas. Bueno, año completísimo, me parece, para lo que fue el sitio web, con muchísimo tráfico de usuarios. Ya quedó lejos la época en la que teníamos siempre entre 11.000 y 12.000 visitas mensuales al sitio. Ya estamos más cerca de las 15.000 que de las 12. Así que muchísimas gracias también a todos. Ni bien tengamos la información de cuántos comentarios hubo, quiénes fueron los que más comentaron, y eso la vamos a compartir. Si les parece, nos vamos a el homenaje a los autores que fallecieron durante 2019. Bueno, el obituario. El obituario. El memorial. Tenemos música de fondo así, tipo de funeral. Claro, sí. Festival Nacional del Fiambre. In memoria. Empezamos el 10 de enero de 2019 con el fallecimiento de Ron Smith, un gran dibujante británico que murió a los 94 años. Creo que fue el que más duró de todos los que vamos a nombrar. Identificado, por supuesto, con la 2000 AD, con el juez Dredd y demás. Después, el 16 de enero, con 65 años, que para mi gusto son pocos, falleció Denis Cyr, uno de los próceres de la Metal Hurlant. Sé que dibujaba las minitas todas elegantes y sofisticadas en historias muy copadas. Uh-huh. El A principios de febrero, no se sabe bien qué día, falleció Ted Stern a los 57 años, muy poco. Joder. Un gran dibujante alternativo norteamericano que publicaba sobre todo en Fantagraphics. El 8 de febrero murió Sergio Graciano a los 83 años, la mano derecha de Mauricio de Sousa, el creador de un montón de personajes famosísimos, de A Turma de Mónica, como Cascón, y un montón de los chicos que acompañan a Mónica. Prócer brasilero, ¿no? Prócer brasilero, totalmente, un tipo recontra capo. El 28 de febrero se nos fue un maestro argentino, Juan Arancio, con 87 años, el prócer santafesino, que ya estaba retirado de la historieta y sobre todo daba clases de pintura, de plástica. Sí, sí, sí. Bueno, se nos fue Arancio. En marzo no murió nadie, mirá qué copado. Y el 9 de abril se fue James D. Hudnall, con 61 años, perdiendo una dura lucha contra la diabetes, el guionista de cosas como The Psycho, la biografía de Lex Luthor, Espers. Bueno, un autor muy de los 80, ¿no? De mainstream yankee de los 80, luego bastante olvidado, quizás con justa razón, porque no tiene obras, así que vos digas, oh, la gloria. El 11 de abril, a los 81 años, se nos fue Monkey Punch, el japonés, creador de Lupin III. Un prócer, sobre todo muy conocido en Europa, un autor que en Europa era muy querido, en Japón supongo que también. El 17 de abril se fue un prócer del manga, Kazuo Koike, con 82 años, el glorioso guionista de Lone Wolf and Cub y un montón de otras historias, sobre todo de samuráis, pero también de mafia y de un montón de otras cosas. Excelente guionista. El 10 de mayo murió Miguel Ángel Repeto, con 90 años, dibujante argentino de la época de Hora Cero y Frontera, que además laburó muchísimo para la editorial Bonelli de Italia, haciendo Tex y distintas historietas de aventura para Italia. Era más conocido en Italia que en Argentina, lamentablemente. También para Patrucito laburó, me parece, ¿no? Sí, claro, hacía historietas semanales de adaptaciones, creo, literal. Sí, sí, sí. El 13 de junio, con 74 años, falleció Armando Fernández, emblemático guionista de la época chota de Columba, de la producción por kilo de 6 millones de historietas. Uno de los clásicos obreros de Columba. Totalmente, ¿no? de esa tercera línea de guionistas que producía un montón y que quizás la calidad no tiene grandes cosas para rescatar. El 29 de junio murió Guillermo Mordillo, prócer del humor gráfico, con 86 años. Vivía hace muchísimos años en Europa, más de 45 o 50 años. Viajaba regularmente. Pero venía casi todos los años Mordillo. Un ícono del humor gráfico. Totalmente. Tiene un abanderado, además un embajador de la historieta del dibujo animado. Igual 86 años todavía. Pues, un montón. Totalmente. ¿No? Ya entramos al terreno de la tragedia. El 25 de julio se quitó la vida Adrián Cibar, con solo 42 años, dibujante e ilustrador argentino, había publicado bastante en Estados Unidos. Publicó en la Comiqueando también. Hizo un par de historietas para una o dos tapas y algunas historietas para la Comiqueando. Siempre el recuerdo para el querido Adrián. Y el 2 de agosto, con solo 38 años, se fue Ai Morinaga, una mangaka, por supuesto, del palo más del shojo. Pero 38 años, boludo. Sí, nada. Se tuvo varios éxitos en tan poco tiempo y bueno, se fue muy, muy joven. El 9 de agosto, otro maestro de larguísima trayectoria, Ernie Colón, con 88 años, el creador de Amethyst, entre muchas otras cosas, que ganó fortunas haciendo la adaptación a la historieta del informe del Congreso Yankee sobre los atentados del 11 de septiembre. Colón hizo una historieta con ese texto árido y aburrido del Congreso, y careta, ¿no?, del Congreso de Estados Unidos, y eso salió en novela gráfica y vendió fantastillones. ¡Qué locura! Gran autor, Ernie Colón. De ascendencia latina, obviamente, ¿no? Se llama Ernesto, no sé qué. Sí, obviamente. El 23 de agosto, con 75 años, un prócer italiano, el maestro Massimo Mattioli, el creador de Squeak the Mouse, de donde salió a chorear a mano armada a Matt Groening cuando creó a Itchy Scratchy. Claro. Exactamente. No, Itchy Scratchy. Bueno, Ren y Stimpy también estar un poco. Ren y Stimpy, un poquito, pero menos. No es tan alevoso como el de Squeak the Mouse. Como el de Itchy Scratchy. 27 de agosto, cerramos un mes bastante funesto, con el fallecimiento de Blanca Cota, dibujante argentina, que también era ecónoma, hacía recetas de cocina, en televisión, pero también en historietas en La Anteojito, que era fantástico, y en la revista de Clarín de la primera época. Sí. Murió a los 94 años, bueno, Blanca Cota, era una señora... Ya. Se le había pasado el pollo. Sí. Más que bisabuela, 94 años. No, a los 94. Ojalá lleguemos. Totalmente. 5 de octubre se nos fue Philippe Tome, el integrante de la famosa dupla Tome y Jean-Ri. Tome y Jean-Ri, claro. Que crearon al pequeño Spirou, hicieron un montón de álbumes alucinantes de Spirou y de un montón de otras series para el mercado francés. Solamente 62 años llegó a cumplir el maestro Tome. El 19 de noviembre. tuvimos una, ahí en noviembre hubo una seguidilla de casi todos los días un fiambre, que arrancó este día 19 con Tom Lyle, con 66 años, dibujante de Spider-Man, ahí de Robin, de Starman, del primer dibujante de Will Payton, del Starman ochentoso, digamos, de DC. El que nadie recuerda. Claro, pero ahora si leía Justice League, le dieron ahora toda la chapa. Sí, pero en ese ahora momento... tiene toda la chapa. Totalmente. Dos días después, el 21 de noviembre, se fue Purita Campos, con 82 años, la autora española. No sé si la más emblemática, quizás la inventora de la historieta romántica europea, porque fue muy famosa en Inglaterra, muy famosa en España, claro. Y fue la que definió la historieta romántica europea, me parece a mí. Sí, sí, seguramente muy de las más leídas. De las más leídas, sin ninguna duda, con Patty's World, que se llamaba El mundo de Esther, claro, en España. Claro. Revolucionó totalmente el cómic romántico, haciéndolo totalmente distinto a lo que era en Japón y a lo que era en Estados Unidos, ¿no? Le dio una identidad muy propia de Europa. Publicó en todos los países de Europa, ¿no? En Holanda, en Polonia, claro. Bueno, donde quieras. El 22 de noviembre, apenas un día después, con 89 años, también con la fecha de vencimiento ya pasada, se nos fue el maestro Gahan Wilson, un prócer del humor gráfico y de la historieta humorística de Estados Unidos, una trayectoria infinita, imposible de enumerar. El 26 de noviembre, con 75 años, falleció Howard Cruz, otro autor emblemático norteamericano, el abanderado, digamos, de la movida del cómic homosexual, digamos, el cómic de militancia gay a partir de principios de los 70, como que se abrió de la gran movida underground una rama, digamos, de militancia de cómic homosexual. Fue el director de la revista Gay Comics, el autor de Stuck Rubber Baby, que es una novela gráfica de la puta madre que publicó DC a mediados de los 90. Y finalmente, el 20 de diciembre, se nos fue Jerry Alan Gillan, Gerardo Languinan, el filipino, el que era más conocido en Estados Unidos como entintador de Lenin, Francis Yu y otros dibujantes, pero que también tiene un montón de obras propias, como por ejemplo Elmer, y un montón de cosas más. Era muy groso, tenía nada más 51 años, o sea, era lo mismo que tengo yo. Si no era grande. Pues. No, era pendejo. Pibe. 51 somos jóvenes los de 51. Un autor en. No me jodan que los de 51 todavía. Somos niños. Bueno, nuestro. Otra vez sorprende viendo los obituarios, lo mismo que me sorprende todos los años, ¿no? Que hay como una franja, pero es muy raro de edad, como que se mueren tipos muy jóvenes, o sea, de menos de 60, y muchos tipos de muy 90. Viejos que tienen pasados los 80 y pico en su mayoría, y es como un espectro raro, ¿no? Porque lo normal es que la gente, no sé, bueno, no sé, entre los 70 y los 80, digamos, que es como la edad normal. Sí. No, mira, de todos estos obituarios tenemos 4 nada más que fallecieron entre los 70 y los 80. Por eso digo, es lo que digo que llama la atención. O sea, son todos o de menos de 60 o de más de 80 o sea, y pico. La que clave es pasar los 60. Después ahí hasta los 90 hasta tirás. Hasta los 90 tirás, claro. Ahí está, ahí está, tenés totalmente. Claro. Morite rápido, papá, si no te vamos a tener que aguantar 30 años. Claro. Totalmente. Hay como números claves que hay que pasar. Primero los 27, ¿no? 27 es fundamental. Pero, para las estrellas de rock como nosotros. Claro, pero, por supuesto. Pero igual vamos a hacer hologramas y todo eso. Claro. Vamos a hacer un holograma. Yo además dejamos tantas horas de boludeces grabadas que pueden seguir repitiéndolas. Obvio. Sí, haciéndolas pasar por nuevas, porque como la historia más es cíclica, ¿entendés? Buscan podcast del 2017 donde aparezco yo puteando un gobierno neoliberal y dentro de 30 años capaz se puede volver a usar. ¿Entendés? Es como Condorito, ¿no? Claro, que siempre se sigue saliendo. Claro, totalmente. Pato Arusú. Totalmente. Actualizás la moneda y sigue funcionando. Claro, le retocás. Va a haber tecnología, viste que es una pavada. Retocás el audio y ya está. Bueno, vamos a charlar un poquito de números, datos y movidas referidas con a la historieta argentina. Sí. Para lo cual Javi estuvo compilando información de distintos lugares. Contame un poco. ¿Qué nos podés aportar? Machete de algunos hechos y algunos números relevantes. Lea con total impunidad. De la historieta argentina en el 2019. Vamos primero con los números, con los datos duros. Muy bien. Como me gusta decir. Que tiene que ver con la cantidad de títulos de autores argentinos publicados en el 2019, que es un relevamiento que hace nuestro amigo Santiago Can. Le mandamos un saludo, aparte es oyente fiel del podcast. Totalmente. Me estuvo comentando bastante sobre el podcast anterior. Bueno, hincha de ferro. Y según hincha de ferro, claro, sí, por supuesto. Y bueno, según el relevamiento que hizo él, que tiene que ver, es sobre autores argentinos, o sea, no de autores extranjeros publicados en nuestro país, claro. O sea, no de ediciones, sino de autores argentinos. Obras de autores argentinos. Obras de autores argentinos, después igual vamos a hablar un poquito acerca de la edición de autores extranjeros en nuestro país, pero el título que arroja El número que arroja es 127. Un poquito menos que el año pasado, ¿no? Un poquito menos, 35 menos que es un montón. Es bastante menos que en el 2018, que fueron 162. Pasaron cosas. Hemos hablado bastante acerca de los tsunamis económicos. Del estado de la industria editorial en el podcast anterior, pero bueno, ese número es un reflejo de todo. Totalmente. Eso. Lo que sí fue en aumento es la cantidad de autoras o coautoras mujeres de esos títulos, que son 34 contra 30 del año anterior y que representan el total un 26,77% más del total. Y después, yendo un poco más a lo que son los datos de en dónde se publicaron estos 127 títulos, 61 libros son de la ciudad de Buenos Aires, 23 de provincia, 7 de Córdoba y 11 de Santa Fe. Y bueno, hablando de autores, el autor más publicado otra vez, nuevamente, Alcatena, que es imbatible y que merecería un análisis. Del fenómeno Alcatena. Del fenómeno Alcatena, que este año que pasó publicó 4 libros, los 4 en editoriales distintas, lo cual también es un tema para analizar. Sin contar reediciones, obviamente, de títulos que se van agotando y se van reeditando. Y hubo una reedición, o por lo menos una importante, que fue la de Acero Líquido. Se reeditaron también El Sable y el Laúd y Esquilache en Xibalba, que estaban agotados también. Ahí está, que creo. Y la de Acero Líquido ya de por la quinta, más o menos. Son varias. Qué después, fenómeno, Quique. Los otros títulos, que aparte son bastante diferentes entre sí, fueron Doctor Paradox, en el País de las Maravillas, que es el segundo volumen que publicó Comics Debris. El Sigurat, El Mago. El Mago, que es una reedición, digamos, salió el tomo integral, las dos. Sí. Del material del Scorpion. Y a fines del 2019 salió el primer tomo de una colección. Ah, sí, las que seis saca máscaras. Utopía, claro, con el primer título, que este es íntegro de él. Porque sí, igual otras, que Doctor igual Paradox. Que Doctor claro. Paradox, las otras son con Eduardo Mazzitelli. Que bueno, que ese va a ser el primer tomo de una colección. Que va a seguir. No, el Magus con Ricardo Barreiro. O sea, con Mazzitelli salió una sola. Con Barreiro, es verdad. Con Mazzitelli salió con el Sigurat. Con Mazzitelli salió el Sigurat. Sí, sí, bueno. Y las reediciones, ¿no? Bueno, eso también es una rareza que por lo general. El único que le competía a Quique era Gustavo Sala, pero viene de. Y lo que pasa es que a Gustavo le publicaron un libro en Uruguay este año. Gustavo claro, publicó y el quinto tomo de Bife Angosto. Y el quinto que Bife Angosto también salió este año. Por Ediciones de la de Flor. De la Flor, sí. Y Quique tiene uno más en Chile también. Es verdad, el que publicó con Gonzalo Llanedel, cuyo título ahora se me escapa. London After Midnight. Sí. Realmente yo creo que ya, más que un dibujante, es un elemental del dibujo. Sí. Ya. O sea, sí. se corta el dedo y sale tinta salen china. Salen las historietas. Claro, claro, claro. Hace una página solo. Y bueno, después, en cuanto a autores extranjeros, también es interesante ver un poco lo que pasa autores extranjeros. Hubo varios, yo conté, por ejemplo, tuvimos un nuevo libro de Thomas Ott, Dark Country, publicado por Loco Rabia. Tuvimos Los Descendientes, una historieta autobiográfica de Pauline Aubry, que publicó Tren en Movimiento. Después ya yendo un poco a lo que son más los grandes. Digamos las editoriales que publican más autores extranjeros, ya yendo un poco al mainstream yankee y al manga. Bueno, en este año que pasó, OVNI, uno de los grandes eventos del año fue haber sumado DC Comics dentro de su catálogo, con un balance, digamos, entre libros o sagas más recientes, por ejemplo el White Knight, Batman Condenado, Doomsday Clock, Heroes in Crisis. Balanceó eso con algunos clásicos como Watchmen, La Muerte de Superman, el Something de Alan Moore y demás. Y bueno, también siguió con la línea de manga. Por el lado de Ivrea también fue interesante ver cómo de a poco empieza a apostar algunos autores ya, digamos, por fuera de lo que venían publicando, por fuera del mainstream, podemos decir, Iñazano, Junjito, La Vida, principalmente. Bueno, también publicaron el Jerjes de Miller en simultáneo con Estados Unidos, también una cosa muy muy rara. Y casi en simultáneo acá se publicó el último Lucky Luke. Bueno, a eso también iba. Sí, ¿se acuerdan que el año pasado dijimos que el libro más vendido en Francia de historieta en el 2018 había sido Un cowboy en París de Lucky Luke? Bueno, claro, para la Feria del Libro Argentina salió, tuvo la edición nacional. Y vino el guionista. Vino Jules. Vino Jules. Claro, estuvo de visita. Esto por parte de libros del Zorzal, que también... Claro. Apostaron a una a un nuevo personaje, bueno, nuevo para ellos, pero no es nuevo, que es Inowood de sí. Goscinny y Jean Tabary. También eso Tabary, estuvimos hablando, pero... Con Leopoldo Cules. Con Leopoldo claro, Cules. Cuando vino acá por el podcast. Después, bueno, algunos otros lanzamientos que quería destacar también, que tuvimos, digamos, ya por el lado también de las grandes editoriales, Penguin Random, que sacó Diario de un Hijo, de Tute. Sí, muy, muy lindo. Se agotó la primera edición. Claro, bueno, una nueva editorial, entre comillas, que es Ediciones del Kiosquito, que sacó Ficcionario de Horacio Altuna. Altuna, digamos que sería como, no sé si como un desprendimiento, dícese, pero bueno, comparten... Sí, como un spin-off, sí. Sí, sí, comparten editora, digamos. Y después quería destacar también el trabajo de una editorial no nueva, pero que sí que creció mucho en este año, que es Libera la Bestia, que sí. Sacó varios títulos este año con una línea editorial muy definida y muy interesante, siempre más por el lado del género superheroico. Sacó este año dos volúmenes de Manta, de uno de los personajes de esta línea, y un libro muy interesante que es El último recurso de Kundo Crunch y de Lubrio, que la verdad que Kundo está en un nivel muy interesante, digamos. Yo creo la verdad que es un autor. Si te hago un top 5 de los 5 mejores títulos de historieta argentina publicados este año, te meto 2 de Kundo. Sí. Porque el último recurso y la extraña desaparición de Barnabas Jones. Con Damián Connelly, esos dos tienen que estar. Y después, no sé, te lo lleno con, no sé, Intensa de Sol Otero, que me pareció un librazo. Muy bien. Capaz Marilyn de Ale Farías y Daniela Cantor, que me encantó también. Uh-huh. Y no sé, y te cierro con. Un humor gráfico con La Caja de Podetti, que es... Sí, para mí es un librazo. Uno de los mejores libros de humor gráfico que leí en mucho tiempo. Sin duda, también uno de los... ¿Vos te animaste a tirar un top 5? Uno de los libros de año. No sé, yo creo, bueno, por ahí es medio chivo, pero no importa. Para. Sí. Vamos a presentarlo como corresponde. Sí. Javier Hildebrandt. Guionista de historietas, diseñador gráfico, miembro del Consejo Editorial Ejecutivo de la editorial Hotel de las Ideas, miembro de la agrupación cultural Viñetas Sueltas, escriba emblemático con más de 15 años de militancia en las páginas de Comiqueando, va a dar su top 5 de historieta argentina publicada en 2019. Atención, todos les escuches del habla hispana, porque acá se pudre todo. Bueno, demasiada responsabilidad, porque tampoco leí todo lo que salió en el 2019. Saquen el anotador. De vez en cuando hay que jugarse. Bueno, primero me voy a jugar. Ya de los que mencionaste, hay dos que ya pongo en la lista, que son El Último Recurso, de Lubrio y Kundo Crunch, y La Caja de Esteban Podetti. Me parecen dos. Ahí coincidimos. Sí, ahí sin duda. Después quiero sumar al Drácula de Breccia, que editamos con Hotel de las Ideas, que me parece un libro que, digamos, estaba inédito en edición local acá en la Argentina. Me parece un libro fundamental, sobre todo también para esta época, o digamos para estos últimos 4 años que pasamos en la Argentina. Me parece una lectura muy interesante. Y después, bueno, dos que ya mencioné, que son Diario de un Hijo de Tute y Ficcionario de Altuna, la reedición completa por primera vez con los capítulos que faltaban. Me parece que entre esos 5 lanzamientos está buena parte de lo mejor que se publicó durante el 2019 en Argentina. Por lo menos así lo veo yo. Muy bien. Muy bien. Impresionante. ¿Más data? ¿Alguna cosa más que quieras sumar? No, quería, sí, bueno, un poco hablar sobre, ya por fuera de las ediciones, hablar un poco de las muestras, aunque no sé si es un tema que se va a hablar después, pero... Tema kioscos también nos falta. Destacar, ¿no? Eso quería dejarlo para el final. Pero las muestras, quería destacar 3 que hubo en el 2019. Primero, la muestra Breccia 100, el dibujo. Sí, hermoso. Increíble. Qué linda. Primera vez en la historia, en la Argentina, una muestra individual de Breccia, lo cual es insólito. Inaudito. Una especie de mini anécdota. Yo fui a la muestra. Fui el día que hubo una especie de happening o presentación cultural de un grupo. De un faldú. Ah, de un faldú, sí. Sí. En la planta baja, donde la muestra se hacía en el piso 2, 3, en la planta baja pusieron unas proyecciones sobre telas con dibujos del Eternauta. Los muchachos estos pintaban las partes negras con negro, pero claro, el proyector iba cambiando las imágenes, entonces empezaban a pintar y a copiar lo que había en el cuadro, pero las imágenes sobre las que ellos pintaban iban cambiando. Y de repente empezaron a cambiar de herramientas. Y en vez de usar pincel, empezaron a usar palos. Y en vez de usar palos, empezaron a usar latas. Y empezaron a pintar con estopa. Y de repente llegó un momento que ya directamente le tiraban baldazos a la pintura. Una porquería. Bueno. La muestra excelente. La idea de haberlo original no era mala. Pero terminó siendo cualquier cosa. Claro, yo cuando lo estabas diciendo, digo, qué genialidad. Sí, no. La... En el momento que tenían que parar, en vez de parar, se pusieron... O sea, suena mejor contarlo que verlo. Sí, sí. La vanguardia es así. Sí, no me atrevo a hablar un poco de eso, que de ese tipo de performance, si se quieren, que tienen más que ver con las artes plásticas, sí, totalmente. O con pero cierto arte con el tema contemporáneo. De muestras bueno, grosas. Después, bueno, varias. También en el 2019 se cumplieron los 100 años del nacimiento de Oesterheld, y sí. Entre varias actividades estuvo la muestra que está todavía, se puede visitar en la Biblioteca Nacional, Palabra de Oesterheld, que bueno, también, siguiendo con Oesterheld, también estuvo la edición por parte de Planeta de la colección de Ernie Pike que totalmente. Ya va por hasta el número 5, y después quería... Ya la completaron. Destacar, ¿ya está? ¿Son 5? Sí, bueno. Y después quería comentar también una muestra del año pasado que se llama Nosotras Contamos, que es un recorrido por toda la obra de autoras de historieta argentina desde los comienzos hasta hoy, que estuvo organizado por Feminismo Gráfico junto con LatFem, que se hizo en ese espacio, con un catálogo muy interesante que hace todo un recorrido de autoras de historieta desde principios del siglo XX hasta hoy, que la verdad que estuvo muy interesante, sobre todo para conocer algunas que yo por lo menos desconocía claro. Totalmente. Y bueno, y por último quería dejar también para charlar un poco en la mesa el tema de los kioscos, que por un lado primero tenemos, digamos, como rareza, como sobreviviente, lo comentábamos un poquito en el podcast anterior, que es una revista que es Historieta Revolver. Que también, sí. Que es la única editorial nueva que surgió el año pasado, que mantuvo ya va por 6 números y mantuvo 8, sí, y mantuvo su periodicidad mensual y también publicó un nuevo libro de Dago. Y por otro lado, lo que vemos en los kioscos es toda una proliferación que, bueno, ya tiene una continuidad de colecciones que tienen que ver, por un lado, las de Salvat, de Marvel, de DC, de Asterix. Las de Salvat terminaron este año. No sé si la varias, roja o la negra. Sí, un par terminaron. Terminó bueno, Nippur también. Claro. Nippur salió enterita, todas. Planeta. Sí. Y después, bueno, Planeta también tuvo la del Príncipe Valiente, que creo que no se llegó a terminar. No, claro, la cortaron en el 12. En el 12. En un momento avisaron que en lugar de ser, no sé, 40, creo que eran 45, van a ser 12. Claro. Y en el 12 le fue muy mal. Capotó, le muy fue mal. Como el culo. Pero claro. era lógico. Yo compré los dos primeros que estaban de oferta. En cuanto se fueron al precio real de la colección, que se fueron a la mierda, dije basta, muy sí, lindo, o sea, todo, hasta acá llegué. Obvio, me pasó parecido, pero más allá de eso, ¿alguien pensó que el Príncipe Valiente iba a vender mucho? Digo, no. Kioscos en los dos primeros tomos son hermosos, alucinantes, los dibujos, los guiones son buenos. Yo no lo podía creer, ¿eh? No, pero está bueno. Tampoco para seguirlo toda la semana. Cuando te lo hacen semanal, muy asesino. Te matan. Y además, el Príncipe Valiente es algo súper minoritario, no jodamos, digo, o sea, decir, bueno, lo mando a los kioscos y va a vender millones. Era como muy jugado. Era muy jugado. Pero como lectura, ¿se sostiene hoy? Sí, después, sí, sí, está buenísimo. Bueno, pero también con la de Nippur pasa un poco también, que en un momento también se volvió semanal. Cuando pasó semanal, la abandoné. Tengo los primeros 27 tomos, que el 27 fue el último quincenal. Cuando pasó semanal dije, listo, chavo, hasta acá llegué. Sí, es muy difícil. Subieron el precio y le cambiaron el ritmo, o sea, la compañía de ritmo semanal. Todo mal. No te puedo seguir. No hay manera, porque la economía... No me aumentaron el sueldo, ¿viste? No empiezo a cobrar cada 15 días. Claro. Es mucha plata por mes todos esos coleccionables. Sí. Bueno, pero entre todas estas, entre todos estos títulos, digamos, se genera una oferta en el kiosco que casi que te digo que voy al kiosco y veo más historieta ahí que en la vidriera de una comiquería, casi. Pues sí. O sea, yo pienso también, cuando era joven, iba al kiosco y encontraba... Es joven. No tanto. Ya tengo la cintura. Bueno, pero vos no llegaste a ver las Novaron los kioscos. No, por eso. Eso, joven. Hablo desde mi experiencia. Acá hay gente que ya iba a decir peina canas, pero ya no tiene que peinar. O sea... No, pero digo... Ya están entrando en la Carmela, ¿viste? Si uno iba, no sé, año 90 y pico, 96, a un kiosco, ¿qué se encontraba? Sobras de zinc. Encontraba, claro, unos tacos de zinc, lo de Columba, la Comiqueando, que se distribuía en algunos kioscos, y alguna otra cosita sí. más. Y ahora tenés colecciones de DC, de Marvel, de Asterix, de Star Wars, de Nippur. Digo, hay toda una oferta que es muy variada y a un precio que es más o menos, digamos, si los comparamos con lo que valen las cualquier libro de tapadura importante. Claro. Es muy loco, sobre todo la variedad y a veces hasta lo ecléctico, ¿no? Porque uno diría, bueno, que salgan cosas superhéroes, es lógico, pero al mismo tiempo tenías Nippur, el Príncipe Valiente, Asterix, claro. Una cosa rara, digo, y bueno, ni hablar las que están en España, tipo que hay de Vértigo, de Lucky Luke, de Blueberry. De Torgal salió ahora. De Torgal, sí, digo, Torgal. Si uno es verdad, calcula que eventualmente, aunque sea las obras, llegarán. Y no, porque a ver, si se juegan con a sacar algo del Príncipe Valiente, tipo, es porque no tienen mucho criterio. Y todo lo que se publica ya, eventualmente dicen, bueno, acá hay un agujero en la agenda, publiquémoslo acá. Digo, sí, a mí me es jugado. Sí, es rejugado, pero bueno, así se lo meten el culo de envío. Pero a mí me parece que un poco es así, digo, no veo un criterio, que haya algún tipo de filtro que digan esto sí, esto no. El criterio sería, sigamos choreando con Batman y Avengers, porque todo lo demás nos lo metemos en el orto. No, si la de Nippur anduvo bien, yo seguiría con una de Savarese. Yo no sé si la de Nippur anduvo bien. Y llegó hasta el final. Llegaron hasta el final, por lo menos. Sí. Y, o esa, sea que, y esa, o sea, igual es, no le pasó. Esa igual es rara, porque esa se, medio que se hizo especialmente. No, se hizo para España. Se hizo para España, pero es que, como novedosa, digamos, es como que fue ahí nomás, digo. Lo que pasa igual con estas colecciones es que la primera vez que se recopila ese material, sí, claro, de esa manera. Digo, pero lo que pasa es que también por ahí la primera ventaja. Primera y última, seguramente. Ventaja es que por ahí salen y después con un tiempo las vuelven a sacar. Entonces con esa manera se recirculan y después tenés las ofertas en las páginas de internet. Sí, claro. Entonces ahí circula un montón. Recircula. Varios tomos, dos o tres tomos. Sí, no, pero eso se recircula. Entonces, que no sé si terminan perdiendo, porque a la larga, como el recirculamiento y las ofertas y qué sé yo. No, aparte van regulando la tirada, de acuerdo, cuando venden. Claro. Totalmente. El último no va a haber tirado lo mismo que el primero, claramente. No, seguro. No, esas colecciones yo creo. Menos que... cuando en el primer tomo hacen una oferta, un precio ridículo. Y, sí, yo creo que es algo que sean un fracaso. Bueno, total, entonces, no pierden plata. Como ya dijimos el podcast pasado, en los kioscos, tras la desaparición definitiva de Fierro, nos quedó Historieta Revolver. Y todas estas. Y todas las colecciones eternas. Sí. Qué bueno. Y algunos mangas también que se distribuyen en kioscos. Algunos mangas también, sí. Y algunas cosas que aparecen por ahí. Pero bueno, dentro de todo este panorama que nos dejó estos últimos cuatro de esta gerencia, podemos la decir. La pesada que gerencia. Claro, de la pesada gerencia, tenemos cosas para leer y para disfrutar tanto de historieta de autores argentinos como de material de autores extranjeros publicados acá. Enero y febrero, por supuesto, son meses en los que las editoriales argentinas prefieren rascarse las pelotas antes que producir, como siempre. Hay algunas novedades. Sale ahora el nuevo Mega Man de Far Calvi, por nuevo, buen gusto. Sí. Salió la semana pasada el pero tomo 2. Por lo general son meses que no tienen buena venta. Son meses de poca... Pero porque no le dan pelotas. Si se pusieran las pilas, yo creo que se vendería un poco más. Así que bueno, seguramente... volverán las oscuras golondrinas y las novedades de Historieta Argentina para la Feria del Libro. Seguro, por supuesto. Sí, donde, bueno, ya se impuso en el calendario, me parece, de las editoriales. Y ya eso es una fecha. Algo hay que sacar, claro, ¿no? Sí. Algo hay que sacar. Es así. Bueno, terminamos entonces el repaso por Historieta Argentina. Si les parece, ¿nos podemos ir a Estados Unidos? Dale. ¿Les gusta? Yo me iría, ya. ¿Cómo no? Hay acá un vuelo en oferta, mira, por 18 lucas. Bueno... Yo les voy a hacer te la resumo así nomás y después vamos con los datos reales. Marvel. Gran relanzamiento de la franquicia X-Men. Todo el resto cuesta abajo. Bien. Mira. Un título que me gustó mucho para rescatar. History of the Marvel Universe de Mark Waid. Me encantó. Pero maravilloso. Es una fiesta, Me encantó que es una fiesta, sí. Y la venta de humo más grotesca del año, la Marvel 1000. ¡Qué fiasco eso! Una boñiga. Infumable. Hay que robar. Bueno, pero alguien espera algo de todas esas movidas. Digo, la pero de Action Comics cuando... 1000 también fue medio. Qué, bueno, qué merecido. La de humo. Esa la terminé de leer, por lo menos. Sí. La de Marvel es una vergüenza. Aparte, no era Marvel 1000. No te dan los números. Juntar todos esos artistas grosos para hacer semejante chotada, boludo. Es un choreo. Hago pajas cuando veo la lista, pero después lees la historia y dejate. Es un merecido ni ahí, como yo lo reseñé. Dejate de joder. DC tuvo mucha más actividad. Bueno, el fallecimiento de Vértigo, lamentablemente, un minuto de silencio para nuestro sello editorial. Lo veníamos nuestro subsello favorito vaticinando hace siete años. Arrastrando. Venía agonizando. Totalmente. Bostezaba cuando hablaban de Vértigo. Creo que por eso no dolió tanto, porque ya lo estábamos velando anticipadamente. Fue como cuando Independiente se fue al descenso, viste, que ya venía como de 2 años sin ganar un punto partido, ya sabía que se iba. Aparte, ponele Astro City salió en Vértigo, o sea, cosas rarísimas. Yo era cualquiera. Sí, el gran hit de DC, obviamente, fue la línea de novelas gráficas para librerías, buscando lectores jóvenes que no tienen la más puta idea de... Para supermercados. Para supermercados son los de Walmart, los one-shots. No, yo te digo la línea de novelas gráficas más chiquitas, en formato tipo amuleto, digamos. Exacto. Para jóvenes que no conocen la continuidad, que no están empapados de los autores, los personajes. Eso les fue muy bien. Bueno, terminó finalmente Doomsday Clock. Dos años y pico. Parecía después, que no terminaba nunca. Un quilombo bárbaro, totalmente descoordinado, contradiciéndose con las demás series. Toda la gran mentira del 18 de diciembre no se pudo concretar. DC largó un nuevo formato, que es esa especie de los títulos lindos de Black Label, ¿viste? Que es como una graphic novel finita o un prestige más grande. ¿Vieron cómo salió el de Superman Year One de Miller y... rarísimo. Y Coso y Romita Jr., o la serie de Question nueva de Jeff Lemire y Cowan, viste, que son como unos prestige tamaño novela gráfica, una novela gráfica finita, muy lindo formato, caro. Están a full con los formatos, pero muy lindo formato. Novela gráfica. Sí, no sé qué mierda es. Y es que tienen que inventar boludeces para que la gente los compre. Se vino finalmente el relanzamiento de Legión a cargo de Brian Michael Bendis, que está haciendo un laburo más digno del que yo suponía en Superman. Yo pensé que iba a ser mucho más choto. Flojo Morrison en Green Lantern. Los primeros 4 números están buenísimos. Pues no tiene gusto a nada. No le importa a nadie también, ¿eh? No. Y el título para rescatar, por lo menos para mi gusto, Justice League de Scott Snyder. Por favor, me pongo de pie. Y Jorge Jiménez. La verdad que haciendo la grandilocuencia infinita de todo en hiperesteroides, le rompieron el culo a Crisis en Tierras Infinitas, a toda la saga así mega recontra cósmica. Claro, porque están haciendo una y ahora termina, de destrucción, ¿no? De universo, termina, falta el último número, termina. Ya tendría que pasa que están haciendo un evento, una macro saga, lo están haciendo en la liga. Sí, por eso, o sea, como vos decís. Totalmente. Maravilloso. Y finalmente Image nos sorprendió con ese final de Walking Dead, que no se anunció. Aplaudo. Aplaudo. Glorioso lo que hicieron. Aplaudo. De anunciar 2 números falsos en el preview para no decirte que en tal número termina la serie. Una movida jugadísima. Porque hubiesen vendido mucho más. Nunca pensé que la iba a ver en la historia. Digo, uno siempre sabe cuando terminan los cómics. O si algún personaje importante se muere. Siempre sabes cuándo es la última saga. Lo anuncian todo con bombos y platillos. En los 90 ya lo habían hecho en el previews. Otra serie, ahora en este momento no me acuerdo. Savage Dragon había hecho un número de mentiras. Una serie, creo que de Marvel, si no me equivoco, me pusieron 2 números en el preview que sabían que no existían, y de hecho los textos eran medio en joda, y ya se sabía que había terminado. No me acuerdo de ese antecedente. Sí, igual, pero lo voy a rastrear. Pero Robert Kirkman lo hizo, y hay que felicitarlo, porque nos sorprendió a todos de pronto. Sobre todo eso, ¿no? Que no se haya filtrado, digo. Totalmente. No, el número salió y alguien dijo, che, es el final. Sí, es el final. Pero si hay 2 números más anunciados, no, son mentiras. Esa información estaba en el mismo disco rígido que el libro de Cristina. Totalmente. Son los 2 libros que no se filtraron, que los están guardados. Fenómenos editoriales mejor ocultos. Muy bien. Bueno, arrasó el número 300 de Spawn. Ahora vamos a ver las cifras de venta. Yo creo que ni McFarlane se imaginó que iba a ser tanto con el número 300 de Spawn. La gente se acordó que existía. Sí, Spawn, se acordó que existía. No, es la nostalgia. Fueron todos a comprar un cómic de. Imagino, ¿no? $8 de tapa. Ese placer culposo. O sea, que es el placer culposo, el gusto de la bosta. Y el gran problema que tiene Image hoy es que, a pesar de que tiene un montón de series de gran calidad, no tienen periodicidad. Las series salen a veces. Cuando se les cante el culo. Los autores se dan el lujo de dejarlas congeladas 5 meses, 6 meses, 7 meses. Después venden el TPB. Sí, y en el ritmo mensual hay un montón de series que de pronto desaparecen y cada tanto vuelven. Y dicen, mirá, volvió Trees. ¿Cuánto hacía que no salía Trees? Y un año y medio, pero la concha de tu madre. Y el que se quedó colgado con la historia, bueno, que se joda. Igual compra los TP, la gente. Yo creo que sí. Ya especulan para los TP. Lo cual también es una mierda, ¿no? Porque Obvio. Si salen tan espaciados, igual te sacan un TP cada 8 años. Pero... Lo cual está bueno cuando querés comprar muchos TPs. Bueno, claro, bueno, sí, claro, si compras un motor, está bueno. Pero digo, pero igual también te vas perdiendo y te vas olvidando. Pero, eso en cuanto a los rasgos pero, sí, generales. Hoy Image juega más al TP que a la revistita. Sí, sí, y al hardcore. Ahora está de moda que las series duren 15 números para sacarlas primero en 3 TPs de 5 y después en un masacote de 15. De 15. Obvio, en realidad, obvio. Lo que apuestan, no solo Image, sino también los guionistas o los artistas, es a vendérselo a la tele. Vendérselo claro, a la bueno, tele. Sí, con obvio, dos capítulos no ya podés vender el piloto. Vamos. Ya vamos a llegar a la grosería que es este año en materia de cine y serie, sí, eso serie lo locura, para el próximo bloque. Es clarísimo que el cómic es la cantera más importante que sin tiene dudas. Tanto Hollywood como las cadenas de televisión a la hora de sacar ideas para ver qué mierda hacemos. Obvio. Ya está todos los cómics, tenés el storyboard de hecho, todo. Vamos a chorear sí, ahí. Obvio. Obviamente. Sí, se ve cada vez más. Y bueno, pero tengo datos duros de lo que fue el Estados Unidos. Y ¿algo y duro tenés? Sí, algo duro todavía. Todavía, ¿no? El total en comiquerías, 488,58 millones de dólares se vendieron. Subió un 2,02% respecto del año pasado. 77 millones de ejemplares se vendieron, 77,06, una baja de un 1%. La recaudación fue mayor porque aumentaron los precios, obviamente, se vendieron títulos más caros, revistas más caras. Hubo 1.381 lanzamientos contra 1.365 del año pasado, una diferencia mínima, de las cuales 1.050 fueron novelas gráficas contra 895 del año anterior. Ahí tenés la diferencia en los precios, ¿no? O sea, salieron productos más caros. Los más vendidos en comiquerías, si les parece. Puesto número 1, el número 1000 de Detective Comics. Muy bien. Que salió a $10 de tapa y vendió. Bueno, pero ¿cuántas páginas? Sí, un montón, más de 100. Y escuchen la venta. No es muy frecuente que se venda esto. 574.280 ejemplares vendió la Detective 1000. Y es Batman. Es una fortuna. Una bestialidad. Puesto número 2. Nadie lo adivinaría jamás. Spawn 300. Ah, mira. Wow. Vendió 272.985 ejemplares, casi la mitad que el que va primero. Un cómic de $8 de tapa y un personaje del que hacía años que no escuchábamos hablar. Pues ya Spawn como que había quedado en el baúl de los recuerdos bizarros de los 90. Debe haber sido que Mac volvió a dibujar. Volvió a dibujar, metió tapas alternativas, es un número gordo, hay historias cortas de varios autores. Bueno, siempre dando vuelta a la película que se viene, bueno, otra vez, otra nueva. Vez. Sí, puesto número 3, tampoco nadie se lo va a imaginar nunca. El cómic más vendido de Marvel del 2019. X-Men. Black Cat número 1. ¿Qué? Garcha inhumana. 260.190 ejemplares de un cómic de $5 de tapa. ¿Por qué? ¿Qué ¿Por qué? ¿Quiénes son? Porque muestra las tetas, boludo. Tapas en las que la mina pela tetas y un poquito de orto y la gente la compra. Decime que tiene unos autores como la gente. No, Juan Carlos Nadie. No. Jim Valent. Aparte, Black Cat, ¿de dónde tuvo chapa en algún lado este año? La nada. ¿Pasó? El que compró. El que compró Spawn vio eso, viste, un nostálgico de los 90, dijo, mirá, un giro acá mostrando la teta. ¿Cómo puede vender Black Cat más que cualquier otro título? No entiendo nada. No tiene ningún sentido. Puesto número 4, X-Men número 1, del maestro Jonathan Hickman y Lainey Francis Yu, vendió 257.343 ejemplares, también a $5. Cómics caros son los primeros cuatro. Puesto número 5, es el primero que vale $4, que es el precio regular de un comic book, para el número 1 de Deceased, esa serie chota de terror de DC con los héroes que están medio zombies. Es la Marvel, Zombie de DC. Marvel Zombie de DC. Exacto. Vendió 249.146. Un poco tarde se subieron a la moda. Y bueno. Un poco ajustadas las diferencias, o sea, el número 1 como que ranqueó en punta, en punta, después el otro es más o menos vendió la mitad y después todos se quedaron por ahí. Y vamos a cubrir hasta el puesto 8, que son los que vendieron más de 200.000 ejemplares. Obvio. Pues el resto Sarasa. Está bien aclarado. Puesto número 6 para el número 1 de Absolute Carnage, de Marvel también, de Donny Cates. Y viste la única de los 90. 241.844 ejemplares a $8 de tapa. Otro, madre. ¿Qué? Otra grosería. $8 a bosta. Puesto número 7 para... Es que esto fomenta que salgan más cómics caros. Claro, cuanto más caro es, más vende... olvidate, van a empezar a robarte con eso a morir. Uf, porque claramente la gente busca adentro, las boludeces. Igual, no, no, busca. Adentro, no calienta, es que volvieron los 90. Ahora viene el cómic de Carnage y Black Cat. Claro. Listo, Carnage. Sería una lógica, claro. Se editora y dicen, che, si todos vendieron, juntémoslo, por Dios. Cuesta $12 y. Obvio. Puesto número 7 para la Marvel 1000. Que claro, vendió 222.776 ejemplares a $10 de tapa. Qué hermoso. ¿Qué está? Como ya dijimos, tiene un elenco de autores glorioso, pero la historia haciendo es la mierda, nada misma. Es un horror. No, hicieron una 1001 después, ¿no? Sí, salió la Obvio. Obvio, porque como los que quedaron afuera, como autores que quedaron afuera, salió 1001 y no sé si 1002, mirá. No, 1002 todavía no. Puesto número 8 para House of X, número 1, donde realmente empezó el relanzamiento de X-Men de Jonathan Hickman, vendió 211.730 ejemplares a $6 de tapa. En total hubo 51 títulos que vendieron por encima de los 100.000 ejemplares. Es una gran cifra. Hubo años en los que hubo 10, 11, 12 títulos por encima de los 100.000 ejemplares. Qué raro que ninguno sea de Batman. Sí, la Detective 1. Bueno, sí, claro, perdón. Y adivina quién estaba en la tapa de la DC Sid número 1. Batman. Bueno. Muy bien, 51 títulos por encima de los 100.000 ejemplares. El 40,5% vendido en las comiquerías es de Marvel. 40,5%, una bestialidad. DC viene muy atrás con el 28,9%, Image muy atrás con el 8,2%, el puesto 4 lo tiene IDW y el puesto 5 Dark Horse. ¿Qué pasó en las librerías? Bueno, todo lo contrario. Claro. Pero primero vamos a repasar un dato más que me quedaba de comiquerías, que es trade paperbacks y graphic novels. Puesto número 1, el trade paperback más vendido del año, Saga número 1. Con una cifra miserable, 17.167 ejemplares. No, eso en el circuito de librerías no es nada. No es nada. Pero en el circuito de comiquerías vendés 17.000 TPs y sos Gardel. Sí, obvio. Bueno, puesto Saga 1, que es una reedición. Del año 2012. Claro. Puesto número 2. Está tan barato, sigue $10, ¿no? Sí. O sea, lo mismo que la Detective 1000. Claro. Puesto número 2 para el tomo 1 de Monstres, que lo tengo ahí para leer. Tomo número 3 para el tomo 1 de Dai, otro hitazo de Image. Glorioso Dai. El chaqueño le hizo un maldito mainstream. Me encantó, es espectacular. Vos que sos rolero, te debes haber mojado. Sí, me mojé muchísimo, es espectacular Dai. Puesto número 4 para Batman White Knight de Sean Murphy, el primer título de DC que aparece en el ranking. Puesto número 5 para el tomo 1 de Umbrella Academy, que como tuvo serie de televisión, reavivó el cebamiento con Umbrella Academy de Gerard Way. Puesto número 5, entonces, para Dark Horse. Puesto número 6 para Mr. Miracle de Tom King. Uh-huh. Puesto número 7 para el volumen 31 de Walking Dead. Puesto número 8 para Infinity Gauntlet, que con el hitazo de, La película lo fue a buscar hasta mi abuela. Tendría que haber vendido más, me parece. Todos los pies, lógica. Como loco. Tendría que haber vendido más con el mega impulso que le dio la película. Pero por ahí los que se engancharon, lo más nuevo, y vieron que era un cómic de los 90. Y que la mitad del dibujo es de Ron Lim. Claro. Hay que martillar la verga con el martillo de Thor. Ahí cuando se asustaron, ¿viste? Tal cual. Puesto número 9 para Batman Damned. De Azarello y Lee Bermejo, la de la batichota, ¿se acuerdan? El quilombo que el año pasado. Igual sin batichota. Sin batichota, el TP viene sin batichota. No, si vos vas a buscar la batichota, no la vas a encontrar. Si habremos buscado la batichota. Sí, obviamente. Leo se compró 5 y no la encontró. No la encontré, una lástima, perdí plata. Va por el puerto buscando la batichota. Y puesto número 10 para el tomo 32 de Walking Dead, que creo que es el anteúltimo o el último, no sé. Eso en comiquerías. Pero nos vamos a librerías, donde las cifras son totalmente distintas. Obviamente se vende muchísimo más que en comiquerías. Y cosas más raras. Y el puesto número 1 fue para Dogman, de Dan ¡Obviamente! ¡Vamos, Dogman! Con su último libro, For Whom the Bell Rolls, que es una parodia de Por Quien Doblan las Campanas, For Whom the Bell Tolls. Buenísimo. Se llama For Whom the Bell Rolls, Por Quien Rueda la Pelota. Sí. Y ahora la pregunta obligada. Después de que el año pasado dijimos que Dogman era el número 1 en ventas de todo, ¿alguno en esta mesa leyó Dogman? Sí, claro. Bueno, sí, la foto claro. Sí. Está muy el anterior bien. A este leí, el de, ¿cómo se llama? Bueno, es una parodia de un título también de una novela o de una película famosa. Porque el año pasado nadie sabía qué poronga era. Ya encontré dónde leer Dogman. Sí, sí. Muy bien. Y el otro cómic que rompió todo en librerías es Strange Planet, de Nathan Pyle, que originalmente se publica como webcómic, y ahora empezó a salir como libro. Uh-huh. Evidentemente juntó muchos fans en la web. Así que los libros arrasaron en el circuito de librerías. ¿Números? No tengo. No hay. No hay. Ah, no hay. Deben números. Ser millones de ejemplares. ¿No? Y mira, Dogman imprime en 5 millones. Yo recuerdo que, claro, sí, o sí. sea que deben vender muchos. Sí, animalada. La cara de Diego. La cara de Diego. Son libros de tapa dura a $10 sí, los sí. Dogman, ¿no? Aventura no, pero son millones, están medio casi ahí nomás de un manga, más o menos, ¿no? En sí, cuanto sí. en cuanto a ventas, en cuanto a tiradas. Sí, sí. Y ya, bueno, son un fenómeno. A Strange Planet también le fue muy bien. Lo que pasa es que este año lo que salieron fueron muchos rankings de lo más vendido de la década. Entonces, lo de este año propiamente, es más difícil encontrar números. Claro. Por ahí en unos meses o en unas semanas hay números. Bueno, novela gráfica más vendida de la década fue Smile, de Raina Telgemeier. Le ganó a todos los libros de Dad Pilkey. Claro, pero ¿por qué? Porque salió en el 2011 o 2012 y vendió durante toda la década un montón. Raina rompió todo. También. Lamentablemente, los de Dogman no deben tener permanencia. Debe ser una especie, salvando las distancias, de Gaturro, pero me imagino que la gente lo debe comprar, lo debe comprar pibes o algo así, no sé quiénes lo compran, pero cuando los sale, los pibes. Por eso. Y entonces, claro, no tiene. No, pero acumula porque después sale el soft cover y se distribuye de nuevo. Acumula. Se debe vender mucho el último. Los anteriores quedan la pila de saldo. Puede ser, porque además no deben tener un orden de lectura. Yo, por lo menos, el que leí no me requería haber leído previamente los anteriores. Obvio. Por eso digo, entonces debe venderse más como ese tipo de cosas que con más como novedad. ¿Y qué onda? ¿Lo leíste y qué te pareció? Está buenísimo, es un cómic para chicos, muy divertido, dibujado, muy sencillo, muy gracioso y muy paródico, ¿no? El personaje es un perro, que tiene un amiguito más chiquito que es un gato, y hacen como Batman y Robin en joda, y rescatan gente y se meten en problemas y boludeces. O sea, muy urbano, ¿viste? No tienen saga cósmica, no claro, tienen nada. Todavía. Obviamente no hay política, no hay sexo, no hay cierta escatología light. Está muy bien, es para chicos. Es el mismo autor de Capitán Calzoncillo. Es más conocido porque tuvo película. Genial la película, parece escrita por Sergio Aragonés, la película. Mirá, es brillante. Si no, bueno, tú, el protagonista se parece a vos, boludo. Bueno, así que ahí tenemos algunos datos de lo que fue Estados Unidos. Tenemos después para recorrer Europa, Japón, tengo algunos datos incluso de Brasil, pero si les parece, clavamos una canción, despedimos a Javi Hildebrand, que se tiene que ir. Bueno, muchas gracias. Javi. Gracias a vos, Javi. Adiós. Y enseguida volvemos con el podcast número 125, que tiene muchísimo más 2019 para recorrer. repaso por lo que fue el 2019 en materia de historietas, obviamente. Y nos vamos con Japón, ¿les parece? Dale. En Japón cambió la historia, muchachos. ¿Por qué? Porque por primera vez en 12 años, One Piece no fue el manga más vendido. No. Cayó One Piece, yo te digo. Cayó One Piece, el imperio, el insumergible. ¿Se acuerdan que alguna vez Attack on Titan le llegó a tocar el culo? Pero nunca nadie lo bajó del puesto número uno. El inundible, como le decían al Titanic, ¿no? Totalmente, era insumergible el manga de Eiichiro Oda, siempre liderando el ranking de los mangas más vendidos en Japón. Y este año pasó al segundo puesto. El puesto número uno lo ocupa Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de Keiichiro Gotouge, ¿no? ¿Algo así? Algo así. Ponele. No, te lo digo bien, te lo digo bien. Kayoharu Gotouge. Ahí no me entendía mi propia letra, mira vos. Que vendió, con todos sus tomos sumados, 12.057.628 mangas. Yo sé que hablar de cifras de venta de los mangas en Argentina nos hace llorar a todos. Es como mostrarle a un hincha de Racing las vitrinas del Barcelona. Es algo muy frustrante, muy lamentable, pero bueno, lo tenemos que hacer. Puesto número 2 entonces para One Piece, que vendió en su año de decadencia 10.134.232 tomos. 2 millones menos que el otro, es un montón. 2 millones menos que el otro, es un montón. Y la gente ya se cansó, ¿qué pasó? Nunca lo hubiésemos pensado. El puesto número 3 fue para Kingdom, un manga de Yakuhisa Hara. Sí, está bueno Kingdom. Que vendió 7.661.361 ejemplares. Puesto número 4 para uno de los favoritos de Fede, The Promised Neverland. A full. De Bosuke de Misu. Pensé que era un manga de enanos, porque si era el favorito de Fede. Bueno, son niños, es casi lo mismo. Casi además son niños superdotados, entonces digo, son como inteligentes, casi como un enano. Claro, casi como los enormes. Claro. 7.454.741 ejemplares. El puesto número 15 para el de las quintillizas, que tiene distintos nombres según donde se publica. Obvio. Ahora va a salir también. Ahora sale acá. Neji Haruba, 5.895.000 ejemplares. Puesto número 6 para My Hero Academia, de Kohei Horikoshi, vendió 5.047.574 tomos, sumando sus distintos volúmenes, ¿no? Obviamente. Puesto número 7 para un manga que nos acompaña en este ranking desde hace muchos años, que es Attack on Titan, de Hajime Isayama, con 4.704.234. Y el puesto número 8 para Haikyuu, el de los ases del voleibol, como se llama en España, que es Aruichi Furudate, vendió 4.514.838 ejemplares. Año de expansión para el mercado japonés, donde como si lo necesitaran, se está vendiendo más que en los años anteriores, y donde tenemos nuevo líder por primera vez en 12 años de reinado. Si sumás todas esas ventas, te dan millones y millones y millones de consumidores, la cantidad de lectores entonces que hay, ¿no? Es impresionante. Bueno, muchos compran todas las series, ¿no? Sí, bueno, pero muchas se lo comparten entre tres, quizá. Sí, claro. O sea, que el mismo tomo, o sea, pensá la cantidad de ejemplares vendidos, eso solamente los entre los 10 más vendidos, o sea que... 8, te dije hasta el 8, que son los que vendieron más de 400.000 ejemplares. Y esto es solo en Japón, vos pensás que esto además se exporta a todo el mundo. Bueno, Batman y X-Men también, ¿eh? Sí, bueno, no, bueno, lógicamente, pero digo, pero no alcanzan esas cifras. Ni en pedo. Ni por asomo. No, no hay forma. O sea, es un delirio, ya solamente, o sea, con el mercado interno, digo... Pero además todo esto que... Hay un total de como de más de 60 millones, esos números que tiraste vos, ¿cuántos sí, son claro, para más? No, más de 60 ¿más millones. De 60 sí, millones. Sí, 12 solo el primero. Es una locura. Bueno, sí, creo que lo único comparable así que se me ocurre, no es en historieta, es la industria del cine en la India. Claro. Que mueve millones mucho más que Hollywood, pero solo Bollywood. Funciona, exacto, Bollywood, pero solo funciona ahí adentro, digo, por afuera, digo, bueno, ahora Netflix trae un montón de ese material y se pueden ver, pero digo, fuera de lo que es la India, es como nadie conocemos el 1%. El 1%, la puntita del iceberg. Y eso es una industria que mueve también millones y millones. Y millones como el manga, que también nosotros conocemos una parte... Un pedacito, claro. Ínfima, claro. Digo. Porque además, otro dato importante, todo esto es la venta en tomitos, en tankobons. que lo compran pibes que ya compraron estas mismas historietas en las antologías semanales. No quiero saber cuánto vende por semana la Shonen Jump o algo así. Porque de la Shonen salen un montón de estos. Claro, digo, debe tener unos números groserísimos. Sí, sí, que bueno, en cualquier esquema. ¿Quieren que nos vayamos a España? Dale. Bueno. Bueno, ahora los 5 libros más vendidos en España según Fnac, ¿sí? No tengo otras cifras, tengo nada más las de Fnac. Está bien. Número 1, La hija de Vercingetorix. El nuevo libro de Asterix de Yanis Ferri y Didier Conrad rompió todo en España. Puesto número 1 para ellos. Puesto número 2 para un autor que nunca había escuchado nombrar, que se llama 72 kilos. ¿El autor se llama 72 sí. kilos? Wow. Por ahí es un grupo de autores, por ahí es una chica, no sé. Que es muy conocido en las redes y sacó un libro que se llama La vida, Las vidas que dibujamos. Ajá. Y fue el segundo en ventas. No lo ubico para nada. Puesto número 3 para El Buscón en las Indias, que es el nuevo libro de Juanjo Guarnido con un guionista francés, Alain Ardest, que perdón, Alain Ardest, que es como un spin-off de El Buscón de Francisco Quevedo, una obra clave para la literatura clásica española, tuvo un éxito enorme. Salió un libro que se llama Forges inédito, con un montón de material de Forges, que es un humorista gráfico que falleció el año pasado, vendió muchísimo también, obviamente. Ocupó el cuarto puesto, y el número 5 fue para Watchmen, que se volvió a poner de moda con la serie de HBO. Obvio. Y demás. Pero no tenemos números. No tenemos números. Para no llorar comparando con Japón. No podemos llorar. Te puedo contar que la editorial líder, la que más vende, es Panini. Sí, que los títulos editados fueron 3.487, de los cuales 2.674 son libros y 813 vienen de países asiáticos y son traducidos en España. 813 títulos de autores asiáticos. O sea, son mangas, digamos. Sí. Y la producción de autores españoles es cada vez más ínfima dentro del mercado español. Este año fue del 16,90%. ¿Tenés el número o no? No. 16,9% de estos 3.487 títulos corresponden a producción de autores españoles. Nosotros es más alta la nuestra, en Argentina, ¿no? Es muchísimo más alta. Sí, sí. Posiblemente no tengamos esos números, no sé, no tenemos 3.000, no se editan 3.480 y pico de libros. Ni en pedo, obviamente. Claro. Y seguro venden menos y tienen menos tirada que cualquiera de estos títulos que estuvimos viendo. Si les parece, nos vamos a Francia. Y dale, bueno. Ahí también es para llorar. Francia, pero no tengo números, ¿eh? Porque bueno. Salen alrededor del 25 los números en España. Perdón, en Francia. Les cuento algunos títulos que se vendieron muy bien. El 2018 había sido el año récord de la historia de Francia, con más de 44 millones de álbumes vendidos. 44 millones de álbumes vendidos, una guasada. No, barbaridad. Bueno, este año yo creo que lo van a superar. ¿Por qué? Porque la Fille de Vercingétorix, Le Nouveau Album d'Astérix, fue el libro más vendido de toda la industria editorial francesa. No hubo libro francés que vendiera más que La hija de Vercingétorix. Bueno. Entonces, es muy probable que estemos hablando de 8 o 9 millones de ejemplares solo de ese libro. Pero raro, porque esto no había pasado con los tomos anteriores. No. ¿Por qué pegó tanto este tomo? Yo creo que porque es el tomo que empieza a jugar con el empoderamiento de las minas. ¿Entendés? Es probable. La hija de Vercingétorix es una chica jovencita que viene a decir, para, la grosa de los galos soy yo, porque soy la hija del último gran cacique galo que se rindió ante Julio César y debe armar un quilombo. Los que la leyeron, yo todavía no la leí, ¿eh? Los que la leyeron dicen que es una gran idea, no muy bien aprovechada por Jean-Yves Ferry para este álbum de Asterix, pero lo que vendió... Sí, le rompió el ojete a cualquier otro libro editado en Francia durante el 2019. Me sorprende, porque Asterix a ver siempre vende un montón, pero digo, que de pronto haya roto todos los récords, uno dice, que haya pará, pero ¿por qué? Sí, sí, no, no bueno. Sé, pero fue grotesco. Puesto número 2 para el tomo 26 de Blake y Mortimer, con Yves Sente como guionista, los personajes creados por Edgar Pierre Jacobs hace 8.000 años, varios dibujantes. Puesto número 3 para el tomo 22 de Le Chat, el gato de Philippe Geluck. ¿Se acuerdan que salía en Cairo, creo? Norma lo publicó también en castellano. Philippe Geluck en Francia es como una especie de, no sé, de Mario Pergolini. Es un tipo que tiene programas de radio, de tele, dirigió películas, y toma más que Pergolini, no sé. Es muy capo y hace historietas de humor gráfico que la gente compra un montón. Otros tomos que se vendieron mucho, no tengo exactamente los números ni el orden en el que aparecen como en el ranking de vendidos, pero que vendieron mucho, fue el tomo 22 de Largo Winch, de Frank y Giacometti. El tomo 40 de Bouleville, que son Dani y Pompón, ¿se acuerdan de Dani y Pompón? Sí. Que también se conocían como Bill y Bolita. Bill y Bolita. De otros autores, porque ya se murió hace mucho Jean Roba, que era el creador. Esto lo hacen Jean Bastide y Christophe Casenove. El tomo 26 de 13, siguen choreando con 13, también con Yves Sente como guionista y Yuri Shigunov como dibujante. Amertura Apache, el tomo nuevo de Blueberry que hicieron Christoph Blaine y Joan Sfar para hinchar las pelotas, está fuera de continuidad, no es parte de nada, pero volvió Blueberry de la mano de autores muy copados, vendió un montón. El Buscón en las Indias, que se llama Les Indies Farbes en francés, de Airoles y Guarnido, también vendió muchísimo. Tomo número 63 del Stunic Blues, las túnicas azules, casacas azules, no me acuerdo cómo se llamaba en castellano, salía en la Espirú Ardilla, de Raúl Cobín, vendió muchísimo. Tomo 37 de Torgal, también vendió un montón, con guión de Jean y dibujo de Fred Vignos. Todo vende mucho allá, boludo. El nuevo corto sí. Maltese, para los franceses es el tomo 15, con uh-huh. Rubén Pellejero y Juan Díaz Canales, que es ya el tercer libro que hace la dupla de autores españoles. El volumen 24 de Trolls de Troy, de Arleston. Y Culotés, que es uno de historietas humorísticas de Penélope Bayeux, que es la mina que más pegó dentro de toda esta movida de difusión de la historieta más para chicas. Y hubo un manga, pseudo manga en realidad, está dibujado al estilo manga, pero es de un autor francés que se llama Kevin Tran, que se llama Ki y Hai. Vendió muchísimo. Es un pseudo manga de un autor francés que es el guionista, no es el que dibuja, y que es influencer, es un chico que se hizo muy conocido a qué través de YouTube y de las redes ¿cómo sociales. ¿Cómo papá? Como yo. Sacó su historieta y le fue muy bien. ¿Cuándo sacas la tuya? No sé. Republicá esa de Rambo o algo. Sí, ahora que sos un influencer, lo tenés que hacer. ¿Cuáles fueron los mangas más vendidos en Japón? Los cuatro mangas más vendidos en Japón fueron One Punch Man, una vez más. El año pasado también había sido el manga más vendido. En Japón. Perdón, los mangas más vendidos en Francia. Ah. O sea, acá. En Francia se publican fantastillones de manga, muchísimos más que acá, más que en España, más que en todos lados. Y los más vendidos fueron One Punch Man, Promised Neverland, Dragon Ball Super. Y sí. Sí, claro. Que en Japón no tienen la misma chapa que afuera, evidentemente. Y en el cuarto puesto, Las Quintillizas. Bueno, acá entonces la va a romper. Rompió todo también en Francia. Estaría bueno acá tener esos números. Acá digo, la va a romper, va a vender 1000 ejemplares. Sí, bueno, pero. Obvio. No, pero acá es que acá no hay esos números. Digo, las editoriales no te dan un ranking de ventas, digo, no. Incluso, digo, si no quieren blanquear eso, ¿entendés? Que el puesto número 5 vendió 400 ejemplares, ¿entendés? Que es un éxito de ventas, digo, sin números, pero deberían estaría bueno, sí, aportarlo, sí. Y estaría bueno, porque vos no sabés cuál es el manga que más vende de Ibrea. Dragon Ball debe ser, ¿no? Ya no, ¿vos te parece que hoy sigue vendiendo las reediciones de Dragon Ball? No, el Dragon Ball Super, no sacan Dragon Ball Super. Me parece que no estoy seguro. Sí, no sí, lo sé. Que no, pero sí. Esa nube de no sé, tal vez sale, no sale, qué sé yo, claro. Debe ser. Es porque hay una incertidumbre, sí, total, sí, porque nadie sabe. No, igual yo no consumo Dragon dice Ball. Fede, no, los datos no están. No están los datos. No lo sé. Digo, Promised Neverland lo están editando y les está yendo bastante bien. Calculo que debe ser de lo que más se está vendiendo, pero la verdad no sé, no hay un termómetro de qué sí, es lo no que más bueno. Vende hay un termo. Acá. Pero sí, hay un termo. Hay un termo. Salió el termo de Promised Neverland con el Matienzo. Eso, sí, me sí, estaba sí. Pensando si era ese. No hay un termómetro, sí, sí. Pero hay un termo. Hay un termo, qué sí. Bizarro. Pero sí, estaría bueno. Estaría bueno saber? Porque no se sabe. OVNI, lo mismo, digo. No sabes cuál es el título de Marvel que acá más vende. Durante años dijimos, bueno, debe ser Deadpool porque se cansan de sacar boludeces de Deadpool, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Editaron Doomsday Clock. ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? No tenemos la más puta idea. Heroes in Crisis. Mi nombre es Will. Exacto. ¿Cómo le fue? Sí. No sé quién es Will. ¿Qué onda, Will? Es complicado. Digo, me parece que son datos que no entiendo. ¿Por qué no se dan a conocer? ¿Qué se gana no dándolos a conocer? Porque digo, está todo bien. Digo, entiendo que quieras encarutar las cifras porque te puede dar cosa, digamos. Ojo, quizá uno habla a la playa de los distribuidores y te pasan los datos los tipos. Y son públicos simplemente que. Moverse para conseguirlo si nunca se nos pero ocurrió. La playa de distribuyen kioscos, estamos hablando de cosas que no distribuyen en kioscos. Claro, esto nada de esto va a kioscos. ¿Cómo nada de esto va a kioscos? Heroes in Crisis, Watchmen, no. Todo eso no va a kioscos. OVNI hace bocha que no manda. ¿Los mangas de Ibrea no van a kioscos? Algunos cada vez menos. Cada vez menos. Son cada vez más. Salen más las ediciones que son exclusivas para comiquerías. Comiquería. Sí, cada vez va menos material a los kioscos de todo esto que estamos hablando. Es verdad. Sí, los kioscos es el reino de los coleccionables. Totalmente. ¿Quieren saber cuáles fueron los cómics yankees que más se vendieron en Francia? Dale, por supuesto traducidos al francés por editoriales francesas. Sí, imagino. El más vendido este año fue The Walking Dead. Mirá. Bien. Sigue choreando. ¿Vos? Segundo puesto, uno que nadie. A ver, terminó este año. Terminó. Digo, los franceses deben ir un poquito retrasados. Ya, pero que ya todavía el hype de la serie haya llegado al kiosco. Lo que pasa es que los franceses no son tan cebados de los superhéroes. Entonces vos le das algo que no es superhéroe, y que está bueno y que es popular y que yo, y es ganchero y se lo compran. Puesto número 2. Y que termina de cebar. Si vos venías claro, más pero o la serie menos. Es chotísima. Los últimos años de la serie son malísimos. No importa, pero si vos te enganchaste en algún momento con el cómic no es tan malo. Estoy llegando al final. Es verdad, una cosa es el cómic, otra cosa es el exacto, digo, y venís más o menos enganchado. Por ahí el hecho de saber que termina, decís, bueno, los últimos cuatro no los compré, qué sé yo. Los últimos cuatro años no los compré. Obvio. No, pero por ahí los últimos cuatro pero tomos. Ojo, vos pensás que no salen tanto, salen tres tomos por año, digo. Ojo que lo mismo pasa con la serie, tiene tantas temporadas que. No, ni siquiera dos, porque cada tomo trae seis números en dos. A la serie la alargás y después la retomás y hay temporadas que por ahí ni viste y no pasa nada. Vos me decís cuatro años que el tipo no la compra, son seis tomos de Walking Dead. Claro. No es un carajo. Es y de pronto te enteraste que terminó y decís, me faltan seis tomos porque justamente hace cuatro años que no la compro. Son seis libritos, me los compro. Bueno, The Walking Dead, el cómic yankee más vendido en Francia durante el 2019. Puesto número 2, uno que nadie tiene en el mapa, pero ni en pedo. The Magic Order, de Mark Millar y Oliver Coipel. Wow. Por ahí porque Oliver Coipel es francés. Hace años que vive en Brasil, pero es francés, no sé. Pero vendió mucho, mucho, mucho en Francia. Puesto número 3 para Darth Vader, de Charles Soule. Wow. Evidentemente les siguen engañando a los franceses con los cómics de Star Wars. Puesto número 4, Watchmen. Y puesto número 5, Immortal Hulk. Ah, mira. Qué bizarro lo de este año con Watchmen. A ver, tiene sentido por la serie, pero la serie se estrenó hace relativamente poco. O sea, fue muy a fin de año. Sí, octubre, porque fueron 12. No, octubre, no, noviembre. 9 capítulos. Noviembre. ¿Noviembre? ¿Octubre o noviembre? Octubre. No, octubre, porque duró todo noviembre, octubre y terminó en diciembre. Y fueron, sí, 9 capítulos más o menos. Digo, en noviembre dieron 4 nada más. O sea que sí, tiene que haber empezado en octubre y sí, para terminar. Pero fue en diciembre. Furor Watchmen este año, ¿eh? Sí, sí también, bueno, Doomsday Clock también te va a haber arrastrado, digo, pero todo muy sobre fin de año y me llama la atención que haya vendido tanto en tan poco tiempo, si suponemos qué cosa. Bueno, suponemos qué cosa. Nos vamos a Italia, ¿les parece? Algunos datos hay de Italia. Por supuesto, en kioscos, lo que sigue arrasando en Italia son las publicaciones de Disney y las publicaciones de Bonelli. De Bonelli, ¿no? Claro, sí. Tex, Dylan Dog, siguen sumando. Esto tiene un público enorme en los kioscos que no se ve reflejado después en las ventas en librerías ni en comiquerías. Ventas en comiquerías no encontré, pero Amazon de Italia tiene su ranking de más vendidos en la península donde nacieron nuestros bisabuelos. Eso estamos, es un Amazon Argentina, y entonces ahí vemos los rankings. Para Amazon de Italia, el libro más vendido en Italia este año fue Maus. Mirá. Se ve que debe haber estado agotado mucho tiempo la edición. Debe haber estado Spiegelman de invitado. O por ahí lo llevaron Spiegelman a algún lado. Ah, puede ser. Pero fue el que más vendió. Puesto número 2 para Il Fantastico Pianeta, de Francesca Presentini. Tiene una onda de dibujito medio infantil, medio. No sé, no me llamó mucho la atención. Lo miré y no me llamó mucho la atención. Es como una ciencia ficción light, espiritual, naif, no sé. Puesto número 3, un libro sobre historieta. Guida al fumetto italiano, la guía del cómic italiano, de Paolo Ferrari y Marco Prandi. Un libro grandote que repasa toda la historia del cómic italiano y te da bocha de información de autores, editoriales, no sé qué. Fue el tercero más vendido. Parece genial. Me encanta. Evidentemente, mucha gente que no consume historieta debe haber comprado ese libro para tener un pantallazo, un panorama de la historieta italiana. Puesto número 4, otra bizarreada imposible. God of War. El cómic que saca Dark Horse, que escribe Chris Robertson y dibuja Tony Parker, que no es el Tony Parker basquetbolista grosso, sino uno que no conoce nadie. A ver, es un videojuego hiper popular. Digo, yo creo que muchas veces los cómics de franquicia funcionan mejor en otros países porque logran lo que por ahí en Estados Unidos no, que es llegar al público masivo. Yo creo que los cómics en Estados Unidos ya son tan de gueto y como que están tan metidos en eso que los tipos sacan el cómic de God of War y no le interesa que llegue a los pibes que juegan al God of War. Te lo ponen en la comiquería como una más y pasa listo. Sin pena ni gloria. No, pero si alguien compra la licencia Horse, y lo piensa diciendo, che, esto tiene que ir a las casas de videojuegos. Bueno, pero Dark Horse pone los cómics en las casas de videojuegos, ¿eh? Y bueno. Dark Horse se rompe bastante el culo, sí. Y bueno, pero también los pibes europeos no es lo mismo que los pibes yankees. No, obviamente. Ahí está. Y el puesto número 5 también, otra bizarreada. Una adaptación al cómic de La Máquina del Tiempo, de H.G. Wells. ¿De quién? De autores franceses, Mathieu Moreau y Dobbs. Bueno. Hicieron un cómic con La Máquina del Tiempo, pegó en Italia, se vendió un montón. Me gustó. Y cerramos todo este repaso por títulos más vendidos y demás con Brasil, donde también Amazon Brasil preparó su ranking de los 5 más vendidos. Todas ediciones brazucas de material extranjero. No hay un solo título de autores brasileros entre los 20 primeros puestos. Nada. Yo les voy a decir nada más los 5 más vendidos. Qué mal. Pero no hay uno solo brazuca entre los 20 más vendidos. Ni Turma da Mónica. Nada, no. En Amazon no. Turma da Mónica se prende fuego en los kioscos. En los kioscos, donde claro. También se prende fuego un montón de cómics de superhéroes que acá no voy a nombrar porque son libros que distribuyó Amazon. Claro. Puesto número 1, Watchmen. Los guachos. Lo más vendido en Italia. Perdón, en Brasil, en Amazon Brasil. Watchmani, ¿cómo pegar? Puesto número 2 para el tomo 3 de Akira. A ver. Puesto número 3 para el tomo 4 de Akira. Ah, bueno, Akira se prendió fuego. Sí. Puesto número 4 para Mouse, que también se ha reeditado en Brasil después de mucho tiempo sin publicarse. La vuelta de Mouse. Y puesto número 5 para Superman Red Son, de Mark Millar y Dave Johnson. Que por ahí recién se edita en Brasil, puede ser. Y salió una película animada este año, creo, o está por salir. Sí. Creo que está por salir, ¿eh? No, está por salir, me está parece. Está por salir, sí, sí, todavía sí. No salió. Evidentemente eso generó... Este año 2020, por eso. Ah, claro. Sí, claro, es verdad, ya estamos en 2020. Hace eso 20 años. Quizás haya generado el cebamiento necesario para que los brazucas compraran masivamente Superman Red Son. Esto, repito, en Amazon Brasil. No estoy hablando ni de librerías, ni de comiquerías, ni de kioscos. Ni un carajo, sí, es una Pero es el dato que hay, es el dato que encontramos. Así que bueno, ahí tenemos un repaso por títulos que rompieron todo durante el 2019. Bastante completo dentro de las limitaciones. Hablamos ya bastante de lo que fue la historieta en el mercado argentino. Y tenemos algo de datos de Europa, de Brasil, de Japón, de Estados Unidos. Nos falta meternos en el infinito mundo de series, películas, dibujos animados. Todo eso va a ser después de esta canción que compartimos. Y enseguida vuelve el podcast 125 de Comiquero. Seguimos en nuestro repaso por lo que fue el 2019. Nos vamos a meter en el mundo del cine, donde hubo de todo. Yo no soy muy fan de las películas. Vi 5 películas. Me parece que hubo 2 que eclipsaron mucho al resto. Hubo una que se eclipsó sola, que fue la de Hellboy, por de tan chota que era. Ah, claro. Ella misma se mandó al descenso. Ojo, yo la vi, no me pareció tan mala. Hay cosas que no me terminan de cerrar, pero... hay cosas que están bien, qué sé yo, hay una onda miñola muy importante. A mí no me pareció mala. Me parece que tendría que haber sido mucho mejor, sí. Me gustó más la anterior, sí. Pero no es una película mala. No, yo creo que tiene el problema de que es, en cierto punto, bastante clase B. O sea, es bastante medio pelo y se desluce completamente en comparación con la de Del Toro. Claro. O sea, está la de el tema. Del Toro le rompe el orto y está encima... es mediocre. Entonces digo, o sea, tenían que hacer una muy buena película para que vos digas, bueno, está más o menos a nivel de la de Del Toro y que supere la comparación. Y, no. Y encima ni siquiera llegaron a hacer eso. Y eso me parece que la terminó de hundir. Coincido con vos que es divertida y está bien, pero pierde... Por lo general la mataron, ¿eh? Sí, sí, la hicieron bien. Bueno, después las otras tres películas que quedaron un poco eclipsadas frente al resto fueron Spider-Man Far From Home, sí. Capitana Marvel y Shazam, ¿no? A las que sí. Se les dio una bola... Más o menos. Más o menos. Y Dark Phoenix, tenés razón. Quiere recordar nadie. Sí, esa la fui a ver y lo lamento mucho. Y todo esto eclipsado por dos tanques que me parece que cambiaron un poco la historia de lo que es el tema de películas comiqueras en cine, que fueron obviamente Avengers Endgame por el lado de Marvel y Joker por el lado de DC. A mí me parece, ¿no?, que Avengers Endgame no cambia nada, viene a reafirmar lo mismo de siempre, que pone muchos superhéroes, mucha plata y un guión vacío y la película funciona igual. ¿Cómo ¿entendés? Vacío? Es un guionazo. Es una mierda, boludo. Es una mierda, papá. Dejate de joder, boludo. Bueno, para mí fue la mejor película que vi en mi vida. Estoy muy feliz de haberla visto. A mí me parece que Joker es mil veces mejor. Y Joker fue una gran sorpresa por lo inusual. Lo ¿no? que pasa es lo que tiene Avengers es que... Es la gloria, boludo. No, que continúa... Es una fiesta. Cierra, a ver, cierra es todo fiesta, un montón pero... de teniendo de la posibilidad infinita de hacer lo que podías haber hecho después de 10 años de construcción, rematarla de esa manera es una basura, boludo. El recurso de los viajes en el tiempo tan mal aplicado. Muy mal hecho. A mí me pareció una película entretenida y tendrá su falla. Es entretenida. Todo. Yo te entiendo que es entretenida. Pero si te dejas atrapar por el... mirá, muchos superhéroes, que se pegan trompadas, viajan por el tiempo. Pará dos minutos y fíjate qué están haciendo y por qué. Es una estupidez grande como una casa. ¿Eh? Me parece que la pones a analizar mucho, se cae de pedazo. Arruinando la humanidad porque él no quiere que pasen ciertas cosas. Y morir el gran problema que tiene Marvel ese, justamente. Bueno, Tony. Pero igual fue la película más vista de la historia. O sea, metió una cantidad de gente. Fue la más vista en Estados Unidos. Sin duda. No sé, fue la más vista en todo el mundo. Desbarrancó a Titanic, o sea, es la película más vista de la historia. Desbarrancó a Avatar. Avatar era la más vista. Titanic no, era Avatar. Era de James Cameron. Pasó. Pasa que estaba el chiste del Titanic. Claro. Y fue la película más vista. No así en Argentina, donde no perdió Argentina. Por goleada contra Toy Story 4. Exactamente. Qué loco, ¿eh? Por casi el doble de espectadores. O sea, Toy Story metió casi 7 millones, o sea, 6.900.000 espectadores. Y Coso metió 3.600.000. Una bestialidad. Y por ahí te digo la clave. Pero pará, Toy Story... Debe ser la más vista de la historia creo que sí. En Argentina. Sí, es la historia es la película más vista de la historia. Yo me acuerdo que hasta pero no duró tanto en cartel Toy Story 4. Es loco eso. Pero la vio todo el mundo. Y debía tener muchas salas. Me acuerdo que en una época la Era de Hielo 4 era la película más vista en la historia argentina. Sí, locura. Ahora Toy Story, y ahora Toy Story 4 le destruyó el... Pero ahí va, casi 7 millones de espectadores es una animalada. Si tenemos en cuenta que la cantidad de gente que hay en el país... Sí, es una pérdida. La tía Chola. Y la pobreza, además, ¿no? O sea, la sacaron a las viejas de los geriátricos a ver Toy Story. Claro, un país donde tanta gente no tiene guita para morfar. De pronto pagan la entrada para ir a ver una película. Es impresionante. Pero me decías que... Avengers Endgame en Argentina metió más de 3 millones de espectadores. Sí, es un montón, está muy bien. ¿Y Joker? Joker, casi 3. 2.999.000 y pico. Pero digamos también que hoy, 10 de enero, sigue en cartel Joker. Sigue en cartel. Eso, o sea, sigue sumando espectadores. Sigue sumando espectadores. Eso es loco. Poquito, ¿no? Porque bueno. Pero ya hace 3 meses que se estrenó o más y sigue estando en cartel. Es un montón. Por lo general las películas no duran tanto. No. Eso era en otros tiempos. Evidentemente con Joker pasó algo raro. Captó un público comiquero y captó un público del cine más autoral. Joker es una película que está presentada o está pensada, está armada como una película de cine europeo. Sí, claro. Cine de autor, digamos. Es cine de autor. El hecho de que sea Joker o no sea Joker no tiene que ver. La conexión con el universo Gotham, como decíamos, está medio al pedo. Si vos le sacás que se llame Joker, le sacás a los Wayne. Se llama El Payaso. Se llama El Payaso. Y sigue funcionando y es una gran película igual. Es la Taxi Driver del Joker. Sí, Scorsese en un momento la produjo, después se bajó, después vino la pelea, pero bueno. lo que dijo de la bueno, película de Marvel. Bueno, yo tengo anotados algunas otras que no hemos mencionado, posiblemente porque... No sé si alguien antes quiere agregar algo sobre Dark Phoenix, Shazam, Capitana Marvel o... De Dark Phoenix... Far From Home. Ya hablamos de cada una. Cada una tuvo su bloque pero por ahí en los podcasts. Si alguien quiere agregar, si alguien quiere contar algo, por supuesto, es bienvenido. Dark Phoenix, olvidable. Solo, a mí me sorprendió mucho Shazam. Buenísimo. Creo que de todas es la que más gratamente me sorprendió. Sí, fue una sorpresa, ¿no? Porque fue una sorpresa. Me parece que era una película por la que uno no daba un mango capaz. Porque venía todo muy de capa caída lo del seno. Sí, en el cine. Pero la anterior había sido Aquaman, que está buenísima. Es una mierda, Aquaman, gordo. No, es genial. ¡Pará! No podés bancar a Aquaman. Para mí es la mejor película de la historia de DC, boludo. No. Wonder Woman es mil veces mejor. Shazam es mejor. De la historia de DC. Wonder Woman es mejor que Shazam. No. Pará, del universo de DC o de la historia de DC. Porque ahí de Dark Knight me parece mejor película. No, para mí es la mejor con personajes de DC. Nunca vi mejor película que Aquaman. Estás en pedo. Te falta verlo. Estabas muy drogado. No puede ser. Es malísima. No coincido. Yo no coincido con que es malísima, pero me gustó y todo. Pero no. Shazam, pero qué sé yo. Pero Shazam no esperaba mucho y me encantó. Y por eso está lo que vos, ¿cómo es? Salvás. Bueno, una sorpresa. Pero después, saliéndonos un poco de los superhéroes. A ver, contame, sorpréndeme. Se estrenó The Kitchen, que pasó. Sí. Sin pena ni gloria, a mí me encantó la película. Sí, la vi, no sé qué. Es una muy buena película. Está basada en un cómic de Vértigo. Basada ¿no? en un cómic sí, de Vértigo me acuerdo, de 8 números. Que es muy diferente al cómic. Porque el cómic lo leí también cebado por la película. Acá le pusieron un nombre medio fumanchero, ¿no? Sí, ahora no me lo voy a acordar, las pero... locas aventuras de... Del cocinero loco. No, de unas chicas, ¿no? De las chicas, sí, exacto, sí. Porque es de tres mujeres que los maridos, que son esposas de mafiosos irlandeses... Sí, así, seguro se llaman así, esposas de los mafiosos. Sí, en Nueva York, y los maridos van en cana... Y ellas toman la manija del negocio a Mirá. Falta de alguien mejor. Y obviamente lo llevan mil veces mejor que los maridos. Y bueno, nada. Y pasan un montón de cosas. Es muy buena. A mí, la verdad, me gustó mucho. Pasó sin pena ni gloria. O sea, totalmente fuera del radar comiquero, pero fuera del radar en general. En general, claro. Masivamente ninguneada. Exactamente. Después, también en cine, pero ya animadas... tuvimos la película de... Se llamó Las Reinas del Crimen. Ay, Las Reinas del Crimen. Gracias a Gonza acá que lo buscó. ¿Into the Spider-Verse se estrenó este año? No, es del año pasado. 2019. Yo pensé que era... No es pero 2019, ¿no? No, es del año pasado. Fin de año llegó en enero del año pasado. Pero en Argentina se estrenó en enero claro, del año pasado. Claro, bueno, claro, ahí está. Claro, por eso no entra. Claro. Yo no la marqué porque no me aparecía. Porque nosotros la vimos el preestreno a fines del 2018. La vimos a fines del 2018. Gran bueno, película. Gran película. Maravillosa. Pero, quiero la secuela ya. Se estrenó una película animada de Los Locos Adams. Sí. Hace muy poco. Sí, está en cartel todavía. Sí, está en cartel. Se la vi al paraguayo Mantero cerca del Coto. La tiene ahí. Sí, porque en octubre se estrenó en Estados Unidos, acá la aguantaron hasta las vacaciones de verano, claro, digamos, y la estrenaron ahora en diciembre. ¿La viste? No la vi. Pero se ve bastante lindo. Los diseños y todo me parecieron bastante... Bastante fieles a Charles Adams, exactamente, sí. Y eso me parece que está copado. Habrá que ver si está buena la película. Los ¿no? Locos Adams, muchísimos de nuestros escuchas quizás no lo saben, pero... No empezó como una serie de televisión de los 60, claro, originalmente. Era una tira. Es un cartoon de norteamericano de los 50. Claro. Exactamente. De humor gráfico. De, claro, como si fuera, sí, Clemente. Sí, era una tira. Una tira, una tira de diarios. Bueno, eso después estuvo también ya en el terreno de la animación, ¿no? Titans Go versus Teen Titans. Uy, buenísimo. Esa también fue para cine, ¿no? ¿O esa no, fue directo no, no. a video? Fue para cine. Esa fue acá no una se cosa estrenó. Es acá, ¿eh? Acá no se dio acá cine. No se estrenó, pero es una película para cines. Y hubiera gustado sí, ver cine. Hubiera estado bueno. La lloré que no se haya estrenado en cine. Está bien. Y después, bueno, tenemos las que son directo a video. Que de DC. De DC, obviamente. Y hay de Marvel también. Pero igual arrancamos con una que fue para las señales de streaming, que es Polar de Víctor Santos, sí, claro. Que se hizo fue producida para Netflix. Está bien, qué sé yo, ¿no? Es para tirarse pedos de colores. La han puteado mucho, ¿eh? Los fanáticos del cómic la han puteado mucho. Sí. Los que no leyeron el cómic dicen que es buena. Por eso, me parece que como película funciona, por ahí pierde en comparación con el cómic, obviamente. Y después, bueno, animadas tenemos El Reinado de los Supermanes, sí. Que acá se estrenó en esos cines. Eso es re loco. Muy raro. O sea, se estrena la de Titans. Pero ahora, la muerte de Superman no se estrenó y El Reinado de los Supermanes No, las dieron las dos juntas. Las daban las dos juntas. Podías ver las dos. Hicieron esa locura. Sí, sí, sí, pero o sea, con la excusa del estreno del Reinado... dieron como una, había como una función previa donde podías ver la muerte. Yo la vi, la del Reinado, la verdad, no es una locura, no es para tirarse el pecho, pero no está mal, zafa. Y listo. Zafa. Y nada más pero acá se vio en los cines, como había pasado antes con Killing Joke y con alguna más. Mira qué interesante. Pero loco que dieron las dos, eso sí me llamó la atención. Claro. Pero bueno. La magia de Warner, ¿no? Que acá tiene mucha influencia. Exactamente. Obvio, si no. Después tuvimos también en la misma onda Justin League versus Fatal Five. Sí, que... Yo la vi. Monta el universo del Bruce Inverse. Claro. Pero es fallida para mí. Sí, no me gustó. Yo esperaba, le puse mucha ficha, presentan nuevos personajes, aparece la Green Lantern Jessica Cruz. Sí, latina. Sí. Claro, y aparece la Legión, que es un legionario perdido, pero no tiene la magia y una lástima, porque uno le ponía más ficha por toda la emoción que despierta el Bruce Timbers y sobre todo acá. Estás, la verdad, no vi ninguna. Vengo bastante atrasado con las animadas. Yo estoy al día. Después estuvo Batman Hush. Sí, la vi, no. Mantiene la continuidad de las de claro. Batman que venían haciendo, claro, digamos, que venían como con la onda Grant Morrison y ahora pegan el salto. Ese universo animado que tienen ahora en películas es el New 52 animado. Claro. O sea, ese arrancó con el New 52, que con el Justice League War, que era adaptando a Justice League de Geoff Johns y Jim Lee, claro. Y continuaron esa continuidad que meten Titans y Wonder Woman, todos esos personajes que van haciendo películas contenidas en este universo, y Hush entra en eso. Entra en eso, perfecto. Y como, claro, y hay un guiño al final con el tema de Batman y Catwoman y todo lo que está haciendo Tom King. Y cierra con Wonder Woman Bloodlines. Sí, una película fallida. No te gustó tampoco. No, recuentan el origen. No, ya tuvo una buena película que por ahí te acordás, esa seguramente la viste animada. Sí, esa es buenísima. De las primeras. Sí, y es muy buena. Muy linda, con el origen también. Sí, muy bien. No, por eso no tiene con qué darle con respecto a esta película. Ok. ¿Tiene que ver con la Wonder Woman de Brian Azzarello? No. ¿Esto moderno que estás diciendo ahora? Esta última película. No. Vos decías que estaba bastante enganchado con la New 52, por eso. No, pero esta no. Esta vuelve a retomar el Ojalá origen. Fuera eso. No, estas no. O sea, como que arrancan con el New 52, con las de con la Liga. Con la Liga, sobre todo, ¿eh? Batman. Y Batman, sí. Y Batman más o menos, porque en realidad toman el de Grant Morrison. Bueno, Batman el New 52 nunca cambió. Es previo. No, claro. Batman es el mismo. Siguió siendo el mismo. Ese es el tema. Toman como el de Condemian y qué sé yo. Y como que te mantienen esos conceptos, pero ya van metiendo cualquier cosa después. Y después, para terminar con DC, tenemos el crossover de Batman y las Tortugas Ninja. Lo banco. Qué groso. Me negué a ver. Qué groso que algo que empezó como una bizarreada en un cómic, después haya tenido secuelas en los cómics y una película. Un crossover animado en película. Qué groso. ¿Está bien? Sí, está bien. Yo la bancamos, divertida. Y bueno, y para terminar... O sea, para lo que es, ¿no? ¿Cómo para lo que es? Las tortugas son la gloria, boludo. Con las tortugas se pueden hacer excelentes historias. No, pero en el sentido del crossover Batman Tortuga, igual están bien los crossover en cómic, pero la película es lo... A ver, en el cómic son dos universos distintos, en esto está en un universo unificado. Bien. Eso para marcar algo distinto. Son en el mismo universo. Exactamente. O sea, Batman y las Tortugas. Hay una de Marvel que se llama Marvel Rising. Exacto, esa era para la que tenía para cerrar, que es Heart of Iron, que es la de la historia de Ironheart. De Ironheart, exactamente. De Riri Williams. Exactamente, esa es de esta nueva tanda de películas que se llama Marvel Rising. Esta es la primera. Mira, con personajes nuevos. Duran 45 minutos. Sí. Son dos capítulos. Son mediometrajes. La da Disney Channel, Disney Plus cada 10 minutos. Cada 10 minutos, exacto. Son largometrajes para TV, para video también. Y nada, va a haber más, obviamente. Kamala Khan con Squirrel Girl. Exacto, con una especie de Miss América. Miss América, sí. América Chávez. Latina. América Chávez. Claro, en los canales de Disney, XD, te los pasan los cortitos. Sí. Claro, bueno, ahí te bombardean Esto es una saga más larga que hacen ahora y que van a seguir haciendo más adelante. Uh-huh. Y eso fue más o menos todo en materia de películas. Capaz que se me escapó alguna cosa. Puede ser. Sobre todo quizá por el lado europeo. Ah, por el lado europeo siempre hay muchas. Siempre hay cosas y que capaz algo se me escapó del radar, pero igual un montón. ¿Un montón? La verdad que un montón. Muchísimo. Y en series hay mucho más. Sí, en series es una locura. Me voy agarrando fuerte porque creo que me vas a bombardear. Vas a hacer un bucaque de series. Y bueno. Agárrate. Vamos, ¿eh? Dale, empezamos. ¿Empezamos? La televisión, nos fuimos a la mierda. Bueno, arrancamos con las que se... A ver, ¿con qué quiere arrancar? Las tengo más o menos... con las que venían ordenadas de antes y terminaron. Siguieron o cancelaron este año. Bueno, las que terminaron este año, o sea, llegaron a un final, son Legión. Claro, tercera temporada. Ah, muy buena. Me la gustó de, mucho, Legion, la sí, serie sí, yo la sigo. Noah Hawley. Yo la venía viendo, me gustó mucho. La última temporada tiene viajes en el tiempo, tiene más delirio que nunca. Muy todavía linda, no vi la tercera, pero... Bueno. La tengo no, que no, ver. Hay que mirarla, hay que mirarla. Solamente por los lo visual, ¿no? De dirección. Sí, no, es muy buena. Las dos primeras me gustaron mucho, bueno, pero la tercera todavía no la vi. Igual son series que hay que tener un poco de paciencia. Es para cualquiera, están buenas, pero hay que... Muy linda serie, Legion, muy linda. Sí, Noah Hawley. Tengo que seguirla, yo la empecé. Va a dirigir la próxima película de Star Trek. Sí. Veremos qué pasa, ¿no? Pasa, ¿no? El capítulo final de Legión tercera temporada es impresionante. Y termina impresionante. Ahí en sí. Listo. Sí, bueno, termina. Obviamente este chabón saltó a la fama por hacer la serie de Fargo. Que es muy buena, ¿eh? Es increíble. Recomiendo, ¿eh? Aparte cada temporada es una historia distinta. Y la y onda enganchan mínimamente, sí. Claro, bueno, sí, ahí se viene. Están buenísimas, las recomiendo. Otras series que terminaron, que medio pasaron por debajo del radar porque no le fue muy bien, es iZombie. Ah, ¿vos te gustaba, ¿no? A mí me gustaba, pero sí. Yo vi la primera temporada la colgué. Y... Yo vi las dos primeras temporadas, me gustaron, pero creo que termina en la quinta temporada y nada, no sé, como que me fui atrasando y no te importó. No me importó. Sí. Era muy como de, esta la miro de está relleno. Está bien de relleno, sí. tal cual. Y te olvidás, sí. Entonces, y te olvidás. Sí. Y Preacher también llegó a su final en la cuarta temporada. Cuarta y última temporada de Preacher. ¿Qué onda? Ya es hora de que alguien se dé cuenta de que lo que hicieron no tiene nada que ver con el cómic y que adapte el cómic y haga una serie de Preacher adaptando el cómic. Adaptando ¿no? el cómic. Igual a mí... La serie de Preacher, vi las primeras dos temporadas nada más, la verdad no la yo vi una y media y digo, es una buena serie, pero no es Preacher. No, claro, no es Preacher, pero para mí tenía el espíritu de Preacher. Para mí tenía el clima de Preacher, si querés, y por ahí el sentido de Preacher. O sea, yo lo veía y decía, esto no me está contando la historia de Preacher, pero es Preacher. Mirá. Digo, o sea, tiene el espíritu, la onda, digo... Ponele. Parece Preacher, digo. Claro, si parece otra Preacher. Historia, claro. Pero parece Preacher. Está bien. Bueno, y es la otra que... Es como la margarina. Claro, parece pero no es. Pero no es. Buenísimo. Exactamente. Bueno, y la otra que terminó este año es Gotham. Sí, Boston. Nunca la vi. Gotham me negué a ver terminó Gotham. Bien. No, a mí me gustó mucho el final de Gotham. Yo banco, es una bosta. Banco las últimas temporadas de Gotham. No la voy a ver nunca. Es una serie que va de menos a más. Es una serie que arranca muy floja. Por favor. Pero con el correr de las temporadas va de menos ganando. A más. Al principio la puteas poco y al final la recontra remil puteas. Claro, no. Para mí termina muy bien. Termina y con se transforma lo mejor que hace es terminar. ¿Sí? Claro, y se transforma en Batman. Termina con muchos elementos del universo batmaniano y qué sé yo. Y para mí está pero bueno. Pero Gordo para no mí. Se dejó el bigote. Bueno, pero para mí está piola. Y bueno, y después tenemos las que se cancelaron. Las que se cancelaron. Bueno, arrancamos con una que fue debut y despedida. Swamp Thing. Obviamente. Swamp Thing, debut y despedida. Pará, hay que ver si la compran. No, están, por favor que no. Es están malísima. Dando vuelta. Es una telenovela eso. Chota. Yo la empecé a ver y no la terminé. No, yo tampoco. Vi tres capítulos. La telenovela que el monstruo mira desde lejos se llama. No, qué bueno. Qué bueno que pensé, llame Swamp Thing y llame la. El monstruo te mira de lejos. Claro. ¿Cómo? Y la podrían pasar a la igual tarde en Telefe, ¿no? El romance que el monstruo mira de lejos. Medio que dijeron que no, que le sale muy cara hacerla. No le fue bien. Era una tonga legal con los claro, impuestos. Claro, Illinois. Y le salió que habían puesto la guita. Exacto. Y le salió mal. Los impuestos que tenían que pagar para filmar ahí en los pantanos, esos de eran Luciana, fortunas. No, pero la bancó el estado de Illinois. Claro. Pero le salió mal la jugada. Porque es por eso que estás diciendo. Claro, o sea, terminaron garpando una bocha de impuestos, no sé qué. Por eso primero la recortaron, iban a ser 13 capítulos, terminaron siendo 10. Y al final dijeron, bueno, no, y la verdad no es que sigue. Uno piensa, ¿no? Con la tecnología que hay hoy, hacer un something cara de goma, dejarte de joder, hacémelo digital, que tenga gusanos, cosas que le pero crecen. Está bien hecho. Está muy bien hecho el something. A mí los no me gustó. Están buenos. A mí no me gustó. Hay que ver si la bancaban varias temporadas ser ese bicho caminando. Creo que por eso es una telenovela. A él la serie me gustó mucho, pero tiene un problema que... A Sunfing lo ves 10 minutos por episodio. Sí, claro, es como, qué sé yo, no sé, la serie de Inhuman, ¿se acuerdan? Sí. Ah, hagamos una serie de Inhuman, pero como no tenemos plata, en el primer episodio le cortamos el pelo a Medusa para no tener que gastar plata a los eventos especiales. Pero pará, boludo, claro. Si no tenés plata para hacer Inhuman, no hagas Inhuman, haz otra cosa. ¿Querés hacer Sunfing sin plata? No se aguante puede. Aguante el guardián de la tierra, como decía. Esa era una aposta. Esa era una aposta. Qué bosta Inhuman, por Dios. Bueno, otras fallidas que este año tuvieron su debut y su despedida: Deadly Class. A mí me gustó Deadly Class. Deadly Class, yo me acuerdo que vos la habías recomendado. ¿Qué pasó? Me encantó. No, ¿no le dieron manija esa en su momento? Pero ya avisaron que se canceló. No, que no sigue. No era una serie costosa, porque no tenía grandes efectos. Y el guión estaba muy bien hecho, estaba bien adaptado el cómic. La historia original del cómic es muy buena. De Rick Remender, joya. No gustó. Dijeron que se cancela. No. Y la otra, que también debut y despedida, una que subió hace muy poquito a Netflix, pero ya dijeron que no sigue, que es Daybreak, basada en el cómic de Brian Ralph. Mira, hermosísima historieta, la recomiendo a full. Lo transformaron en una especie de High School Zombie. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Sí, de un pibe que está novio, un adolescente. Ahora lo ubiqué. No sé qué. Lucha contra unos zombies y no sé cuánto. Pero qué sigue. Es muy bueno, no tiene nada que ver con eso. Bueno, o sea, hay que leer el cómic y no ver la serie. Claro, ¿no? Y bueno, se ve que no le fue muy bien porque así como empezó, ya Netflix confirmó que no sigue. Y, no y después, bueno, tenemos otras cancelaciones que venían de antes. Bueno, las de Marvel, obviamente, ¿no? Marvel Netflix, Punisher y Jessica Jones, segunda temporada de una, tercera de la otra. Ni me enteré que había salido una tercera temporada de Jessica Jones. Lo que pasa es que la tercera temporada de Jessica Jones, ¿de qué se trata? De nada. ¿Qué pasa? Nada. A nadie le importó. Es malísimo. No, la abandoné en la mitad. La de Punisher la intenté ver. No me gustó. Me aburrí después del tercer capítulo. No se puede ver. La intenté ver, la de Punisher. Nada la segunda. Con la primera, que era buenísima. La primera. La primera es mucho mejor. La segunda es aburrida. Encima, la segunda vuelve Jigsaw, que no tiene. Ay, tengo. Qué traumado estoy. Me rompieron la cara. Tiene una cicatriz que más chica que una marca de nacimiento. No se pudo. Yo creo que vi 5 capítulos y dije, o 4, no la miro más. Chao. No me importa seguirla. Listo. Y la de Jessica Jones, sí, está muy centrada en Hellcat. En todos los personajes secundarios. En todos los personajes secundarios, Jessica no hace nada. Vas a saludar. Sí, básicamente. Es una gran, no digo telenovela porque ni siquiera hay romance, pero una gran slice of life de personajes que pululan por ahí. Totalmente. Uno es un asesino, ponele, uno es un abogado, pero no hay un evento superheroico, no hay nada. Para ver eso prefiero acomodar cajones en mi casa. Mirá, totalmente. Bueno, y después... Vos dices una funeraria, ¿no? Que le a la gente. Obviamente, claro. Bueno, y después para terminar, las otras dos series que... Pero perdón, Daredevil y Iron Fist también cerraron. Cerró todo el universo. Fue el año pasado. Claro, claro, ese es el tema. Pero confirmaron que no van a haber nuevas, excepto que ahora Disney Plus dice, quizás hacemos algo con Defenders. Claro, sí. Todos juntos. Disney Plus dijo que capaz... hacer algo, pero ya... Lo que pasa es que vos pensás, vos sos Disney. Tuviste a Netflix inventándote en la conciencia de la gente la marca Iron Fist, la marca Daredevil, la marca Jessica Jones. Y ya las tenés. No la podés perder. Aprovechá. Hay que agarrar a los personajes y salir a venderlos. Con otros actores, ponele, no importa. Pero los nombres, la gente lo tiene incorporado. Che, vamos a ver la Luke serie. Cage, veamos la serie de Luke Cage. Ah, bueno. Disney te hace una nueva serie de Luke Cage. El actor de Daredevil ahí viene insistiendo con quedar. Está diciendo que bueno, por ahí Dice que va a aparecer en la próxima de Spider-Man. Sí, como ahí esos quiere rumores, que lo metan en las películas. Esos rumores locos de que sería el abogado de Peter. ¿Viste? Bueno, fue al funeral de Stan Lee vestido de Daredevil. Está bien, yo lo banco. Quiere a toda costa morderle. Lo banco. A ver, está arañado la pared. ¡No me saquen! Charlie, ¿qué se llama? Charlie Cox. ¿Qué tenés que hacer para sobrevivir? Eso. Está bien, está perfecto. Lo banco. Genio figura. ¿Qué más, freak? Bueno, tenemos después. Después, como decía, las que se cancelaron que venían de antes, que ya no son de Marvel, que son Happy. Ah, sí. ¿Se canceló o terminó? En realidad podría seguir, digo, a ver, medio que sí, medio que no, porque no se sabía qué iba a pasar. No. Digo, yo vi la última temporada, fue la última. Una temporada y media, y me gustó mucho. Lo que pasa es que cuando termina, o sea, cuando pasa al cómic y empiezan a inventar para la serie totalmente alejados del cómic, ya medio como que... Ahí la cagaron, decís vos. Me parece que están caminando en un terreno, un hielo muy fino. Es el problema que tiene, por eso me parece que está bien que la hayan cancelado. Digo, ya está. Un cómic chiquitito. De 4 episodios. Hicieron 2 temporadas de una serie, más que suficiente. Bastante. La primera temporada la recomiendo, la segunda no. La okay. otra que se canceló, que es una pena porque me venía gustando cool. bastante, Detic. Después de su segunda temporada. Sí. Yo vi el piloto. La producía Amazon esa, ¿no? Sí. Yo la semana pasada creo me comí una maratón de toda la primera temporada. No podía parar. No podía parar. Dije otro. Está muy me gustó buena. Mucho. Muy divertida. Con Peter Serafinovic. Sí. Lo recontraban. Y bueno, nada, ya avisaron que no sigue. Qué picardía. Así que... Basado en el cómic de Ben Edlund. Sí, exacto. Edlund es uno de los productores. Él está muy metido. Por eso, muy metido. Si bien no es ninguna revista adaptada, ninguna saga adaptada, es Edlund haciendo lo que él quiere en una serie de televisión con su personaje. Muy Está bien. Y bueno, y ahí tenemos, ahora ya pasamos a las cosas nuevas a que ver. Empezaron este año, que también tenemos un montonazo. A ver, vamos a por dónde empezamos, por The Boys. Oh, muy sí. linda, me gustó mucho The Boys. Le fue muy bien a The Boys. A The Boys hubo mucho hype. ¿Sabés qué me gusta de The Boys? Que tiene plata puesta en mostrar superhéroes sí. usando los poderes. No claro. es, como te decía, Inhumans o Something, que escondemos claro. a los superpoderes para. O hacemos la telenovela o de. Titans, boludo, que no o Titans, que es una berretada no y espantosa. No lo nombraste, mucha Titan. Plata. No, porque es del año pasado. Ah, bueno, no, pero siguió. Y sí, bla, pero a ver, si vamos a nombrar todo lo que sigue, sí, no terminamos nunca. Digo, malísimo, Titans es malísimo. No, Titans es del año pasado. Está bien, bueno, no importa. Una segunda Vamos temporada. Con The Boys. The Boys, exactamente. Después de The Boys, también este año debutó The Umbrella Academy. Uh-huh. Sí, señor. Umbrella Academy Netflix. También peca de telenovela. Sí. Usa sí, mucho, ¿no? mucho. Se estira, el 80% de cada capítulo son diálogos entre dos personas que no sabes si tienen poderes o no. No importa si tienen poderes o no. Son personas hablando, el 80% de la serie. Sí, porque Netflix abarata bastante. Sí, las, me rompe las pelotas. Te mete una escena de acción por episodio y con eso creen que ya es sí, una de superhéroes. Sí, pero con no, el estiramiento señores. Me aburre. No. ¿Qué más tengo? Tengo un montón de cosas. Sí, el cómic Umbrella Academy es mucho mejor el cómic que la serie. Seguramente. Sí, mucho mejor. Pennyworth, la serie de Alfredo. Toma Fernet también este ahí. Este año, no sé. No Toma la vi. Branca. No la vi. Alfred, agente secreto. No, no, o algo así. Favor. Pasó medio sin pena ni gloria. No, creo que favor. Nadie la está viendo. ¿Quién, ¿A favor. Quién le interesa? ¿Cuándo viene la serie la tía Harriet peluquera? Obvio, por Realmente. Favor. Bueno, Raising Dion. La serie de Netflix también, basada en el cómic, acá tengo anotado porque nunca lo había leído, de Dennis Liu y Jason Pipperberg. Bueno. Es una serie, la de un negrito que tiene superpoderes. Ah, sí. Bueno, esa está. ¿Cómo se llama? Raising Dion. ¿Dion como es? Celine Dion? No, con I normal, con I latino. Acá creo que se llama Dion. Cómo crear un superhéroe o algo Exacto, así. Exacto, cómo crear un superhéroe sí, o algo así le puso Netflix. Sí. Ahí está. Simpática la serie, tengo que decir. Es algo que como me pasó como Shazam. No di un peso, dije, está acá, la miro, son 8 capítulos de media hora. A ver qué onda, dijiste. Muy simpática. Bueno, vamos a aceptar la recomendación de Gonza. Vamos a aceptar la recomendación. Agendamos. Y verla, tengo... Ah, bueno, otra que terminó, que se me traspapeló, pero ya que estamos. The End of the Fucking World. Gran sí. serie. Yo vi la primera temporada, me encantó. La segunda, buenísima. Te diría que es casi mejor que la primera. A mí me gustó Mirá. Muchísimo y esta se terminó. Ya dijo Charlie Cowell, que es el guionista de la serie, porque tiene la rareza esta para una serie de televisión, es bastante raro que todos los capítulos estén escritos por el mismo tipo. Ah, mira. Qué raro. El cómic es de Charles Forsman. Claro, Charles Forman es Yo leí el cómic original, pero no sabía que se podía continuar tanto. El cómic es como muy autoconclusivo. Exacto. Bueno, acá hicieron una segunda temporada y ya el guionista dijo, bueno, hasta acá llegamos. Esto bien. No se continúa más. Bien. Me esto gustó. Sí, totalmente. ¿Pero termina? Termina, o termina. Bien, bien. Termina. Ah, bien, termina bien. Aplaudo eso. Está, sí. está bueno, me gustó. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos mil cosas, podemos ir para el lado de... Bueno, justamente hablábamos antes de Swamp Thing, el streaming de DC, Doom Patrol fue... Doom Patrol para mí es la mejor serie del año. Buenísimo. Así, ¿eh? Me encantó, la volví a ver, dos veces me la vi en el año, la voy a volver a ver dentro de poco de nuevo, porque es excelente. Sí, excelente. Fue la gran sorpresa. Sí, ¿no? Nadie sabía... qué esperar, todos le teníamos fe, pero no estaba muy seguro y la rompió y está buenísimo. Sí. Temo porque la caguen con una segunda temporada. Una segunda sí, temporada. Pero la primera temporada es buenísima. Sí, banco, banco. Banco. Va, gustó en general, es una serie que gustó en general. De un patrón. Uh-huh. Y bueno, y Watchmen. Y los guachos. Los guachos ahí. ¿Sabes que a mí Watchmen? No. Los primeros 2 episodios, en el tercero se pone bueno cuando arranca Lore y cuando empieza a aparecer. No. Ahí en el tercero me empecé a enganchar, pero en el final medio como que me la volvió a bajar. A mí lo que me pasó con Watchmen es que el final me dio la sensación de que todo lo mismo se podía contar en tres capítulos. Totalmente. O qué sé yo, porque la mayoría es relleno. Sí. La mayoría es relleno. Entonces digo, pará, si la historia que vos querías contar es esta. Claro. Lo único que importa son los últimos capítulos. Lo mismo me pasó con el Mandalorian. ¿Por qué tanto? En tres capítulos me contabas lo mismo. Si no pasa nada en todo. En tres capítulos necesita nada más. No, 8, 9, 10, no sé cuánto. Sí, Watchmen también. Sí, claro. Los dos primeros capítulos están de más. Arrancan el tercero y al final lo podés haber hecho en el quinto. Al final, el tema es que te empiezan a presentar personajes que después al final tampoco importan mucho. No, y ya dijeron que no va a seguir la serie muy posiblemente. Es que es un con proyecto lo cual muy también. ¿Sabés qué buen logro tiene? Que en vez de hacer una secuela, una precuela, hicieron el mismo universo 35 años después. Y pero eso es raro, ¿eh? Eso es buenísimo. Eso es raro. Sí, entonces lo es que pueden hacer ahora es, la siguiente temporada es el mismo universo 40 años después. Y meten nuevos personajes y nuevas historias en el universo Watchmen. Que se llame Watchmen porque comparten el universo en donde hubo muchos superhéroes, donde está el Doctor Manhattan, donde estuvo la invasión de los Squids, ¿entendés? Donde, qué sé yo. Igual no le fue muy bien, ¿eh? Convengamos que no le fue muy bien. Quería que saque. Es una serie que si no leíste el cómic, no viste la película. Si no leíste el cómic, no entendés una chota. Por eso. Exacto. Entonces, eso ya te la gente, yo vi la película, voy a ver la serie. No entendía. ¿Qué está pasando? No entendía. No, pero ¿cómo? Y el calamar, no entiendo nada. ¿Qué es el calamar? Claro. Si no está en la película. Totalmente. Bueno, ese es el error. Ese es el gran problema que tiene y creo que le jugó en contra. Le va a jugar en contra. ¿Querían que sea la nueva Game of Thrones? Bueno, no lo fue. No, la nueva Game of Thrones es The Witcher. Lamento comunicarles. No, la mejor serie. No está basada en un cómic, está basada en una novela. Estoy diciendo lo que quería HBO. No, claro. Sí, bueno, pero HBO no lo consiguió. Lo consiguió Netflix con Witcher, sin lugar a dudas. Sí, sí. Que le rompió el culo a todo. Sí, sí, sí. Sí, Witcher sí. Fue la serie, creo que, más vista de este año. Mirá. Es una animalada. Bueno, con respecto a los Watchos, me quedo con dos de Clown. De la serie de televisión, me quedo con dos de Clown. Muy bien. Tengo ya para... Bueno, en el universo, en el viejo y querido Arrowverse... ¿Qué pasó en el Arrowverse? Bueno, lo más importante creo que es la crisis en Tierras Infinitas. Crisis en Tierras Infinitas, pero además este año arrancó Batwoman. O sea, sí, Batwoman empezó ahora y podemos... Pero, ¿el Black Lightning no empezó este año también? No, Black Lightning está en su tercera temporada. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo se nota que no la veo? Sí, tercera temporada. Pero esta nueva es Batwoman. Y bueno, y termina Arrow, que si bien va a terminar ahora, porque le faltan dos capítulos, pero va a continuar, los personajes secundarios de Arrow continúan en otra serie. Aparentemente va a haber una serie de las Canarios o algo así. Sí, eso escuché. Con algunos personajes secundarios. Y aparte, personaje de Oliver va a seguir apareciendo. Y ahora que parece que es el espectre, ojo, hay que ver. Es spoiler, pero... hay que ver. Pero está en todos los trailers, en todos lados. No es un spoiler. Digo, igual para cuando este podcast salga al aire, ya se va a haber visto el final de Crisis. Sí. Que nosotros todavía no lo vimos. O sea, es todo en el marco de la especulación. ¿No sale la semana que viene? ¿No les parece que la semana que viene? El que le haya caído el corte de las vacaciones en el medio bajó el hype de Crisis. Como que venía crisis. ¿Qué pasó? Y ahora sí. Bueno, sí, me parece que sí y me parece que especulan con eso y de que ahora vuelva a subir el martes cuando lo pasen. A mí me parece que perdió mucha gente en el camino, que si hubieran seguido hasta el final para mí también. Y después hubieran venido el corte de serie, hubieran... Coincido. Sí, puede ser. Me parece que se jugaron a hacer lo contrario. Es decir, bueno, la cortamos con hype en el mid-season... Y para que vuelva después. ¿Qué sé yo? Para mí tenían mandado todo corrido. Sí, para mí también, pero bueno. Coincido. Es una. ¿Les parece que Flash termina? No, Flash no termina. Entonces, el que Flash muera en Crisis es una zaraza. Va a morir un Flash de otra tierra paralela, ¿no? Alguna gilada. Kid Flash dicen que es el gran candidato a irse. Bueno, de hecho, ya murió un Flash. Sí, bueno, sí, ya se sacrificó. El de los 90. Sí, de los 90, claro. Sí, por eso. Ya se sacrificó y veremos. Quedan dos capítulos, los dan el martes. Supergirl no va a morir. Eso. No, olvídate. Veremos. Para mí, Legends of Tomorrow tienen que morir todos los de ya está. No termina Legends. Que agarren un rifle y le vuelve la cabeza. No termina Legends. El que se va es Brandon Root. Ah, Brandon Root se va, sí, pero Legends... Pero el personaje de Atom lo toma el chinito, claro, que es uno de los Ryan avatares. ¿Cómo sí, claro, sí, los avatares, sí. Los avatatares. Qué grande Ryan Choi, gran personaje. Totalmente. Eso así de las series que siguen. Y para terminar, estrenó Netflix el último día del año, el 31 de diciembre, El Vecino, una serie española basada Santiago en el cómic García de García y Pepo Pérez. Exactamente. No sé, todavía no la vi. Tiene unas críticas... ¿Serie o película? Serie. Mirá, tiene unas críticas excelentes la serie. Habrá que darle una oportunidad, pero nada, se estrenó hace muy poquitos días, el 31 de diciembre, ahí arañando el fin de año. Todavía no la vi. Esa fue la última serie basada en cómics de Mario. Un año genocida, cargadísimo. No, por ahí se me escapó alguna cosa, obviamente puede pasar. Después hay series terrible. Que siguen de los años anteriores, como claro, ya nombramos a Black Lightning. Todo lo de la Rovers, sí. Black Lightning. Cloak and Dagger sigue Cloak también. Cloak and Dagger sigue. Claro. Ah, Runaways cerró. Runaways termina ahora, termina este año. Claro, y o sea, empezó la última temporada, empezó Cloak and Dagger no termina o sigue? Para mí termina. Para mí Disney termina todo porque se lleva todo. Obvio, a Disney sí, Plus. Claro, eso. Sí, me parece que Cloak and Dagger puede que termine. Que termine también, bueno, también sigue Riverdale y Sabrina, que ahora claro. Empieza una tercera temporada, creo. ¿Qué es lo más esperado para el 2020, Fede? Bueno, quedó algo muy cortito, son las series animadas, lo hacemos en una patada. Las series animadas, es cortito, es muy cortito, hacemos una patada. Bueno, vamos a decir, las series animadas que terminaron fueron, igual muchas no les importa a nadie, pero no importa que decíamos, es así. Se hace mucho que las series animadas no generan, ¿viste? ¿No? Antes estaban... Comparado con los 90, que estábamos todos al palo con las de DC y con X-Men. Este año, 2019, la mejor serie fue Young Justice Outsiders. Gran serie. Bueno, yo soy fan de Young Justice. Yo refan de Young Justice, pero lo que pasó con esta temporada es que volvió, bueno, una gran vuelta, que muchos que se habían vuelto locos como vos o como muchos compararon, esta temporada no gustó tanto. No y sé lo que pasa es que en vez de darle bola a los Titans, digamos, le dan bola a los Outsiders. Entonces hay tantos personajes, claro, tantos. Pero personajes. Gloriosa, John Justice, fue una gran vuelta. Bueno, las que terminaron, bueno, terminó Marvel Avengers Assemble. En la temporada 5, que cada temporada tiene son englobadas en sagas. Esta era la Black Panther Quest. Y bueno, esa terminó en el último episodio dedicado a Stan Lee, como en la serie de Sanidad por el Amor. El último episodio se llama House of M, o sea, una locura. Después también terminó la de Guardianes de la Galaxia, que vi muy poco. Era bastante chota. Vi muy poco, terminó también. La de Avengers terminó en febrero, estamos hablando. Pero bueno, hace un montón. Pero bueno, terminó en 2019. Terminó, claro, totalmente. Y la de Guardianes a veces tiene la tercera temporada, también dedicado el último capítulo a Stan Lee. Bueno, las que siguen, bueno, sigue Marvel Spider-Man, que está muy buena, la he recomendado en algún momento. Esa estuvo en Netflix. Cada temporada también tienen arcos argumentales, está buena, la banco es mucho mejor que Marvel, que Spider-Man Ultimate. Sí. Bueno, sigue Big Hero 6, no es simpática, si alguno está al pedo y la engancha en la tele te divertís. Y después, bueno, de estrenos tuvimos el reestreno, la vuelta de lo acabamos de decir, de John Justice Outsiders, que se dividió en dos partes, tuvo un corte y después volvió. ¿Vos la viste, Fede, al final? No la vi. Ah, todavía. Bueno, te iba a preguntar qué te había parecido. Bueno, y estrenos, tuvimos... La serie de Harley Quinn, La serie, ¿no? De Harley Quinn. Claro, que está ahora en el streaming de DC. Sí. Pero es como para adultos. Es más para adultos. Es la cazadora o mono Mario de las series animadas. Sí, totalmente, es eso. Es eso, hay gente que le encantó. Yo vi un par de capítulos, me gustó, pero dije, no, pero no es para mí. Mono Mario, qué referencia. Sí, pero es así, totalmente. Pero es eso, pegó mucho, pegó mucho. Es el cazador de hecho con Harley Quinn. Sí, y pegó bastante, la gente gustó. Es groserías y pelotudeces. Yo me acuerdo que hubo una película animada del año pasado que ya era de un poco, Harley Quinn para adultos, que está buenísima, me cagué de la risa, está genial. Batman and Harley Quinn. Sí, Batman and Harley Quinn. Con diseños de la época de Bruce Timm. Época de Bruce Timm, claro. Que parece Swanty, una locura. Claro, parece un montón de personajes. Y bueno, no sabía que la serie tenía así esa onda tan grosera. Sí, no. Hay muchos que les gustó, les divierte mucho esta onda grosera así, y divertida. Yo vi un par de capítulos y dije, nada, todo bien, no es lo mío. Bueno, y esta no le importa a nadie, pero DC Super Hero Gears. Ah, sí, yo la veo, boludo. Ah, bueno. Esa la dan en la no tele. No le importa a nadie, heterosexual. Claro. O sea, hubo una serie anterior, pero ahora la cambiaron con nuevos diseños, sí, con personajes nuevos. En bueno. La tele, yo a veces hago zapping en los canales de dibujitos animados. Bueno, yo vi con Fran Justice League Action, que creo que es del año pasado. Terminó. Muy linda. Era simpática. Tiene algunos capítulos muy, muy comiqueros. Aparte era muy comiquero. Muy comiquero y era simpática, tenía humor, estaba bien. Sí, estaba bien. Eran cortitos los capítulos. Sí. Las de Super Hero Girls también tienen humor. Claro. Son en joda. Y bueno, había un salvataje, una llamada, un asterisco, como decimos, que se estrenó una serie de Scooby-Doo, repite la temática de Scooby-Doo Movies con invitados, y tuvo dos capítulos con dos personajes de DC, como invitados, como Batman y Wonder Woman, así que qué original. Nunca se me hubiera ocurrido. Nunca se me hubiera ocurrido que pudiendo usar personajes de DC usaran a Batman y Wonder Así Woman. Que este... en la de Batman aparece el Joker, seguro. Sí, señor. Ay, mira, no sé. Soy un guacho. ¿Cómo no me llamó Hollywood? El capítulo donde aparece Batman está simpático, pero bueno, había que mencionarlo porque bueno, aparecen los personajes y esta serie debutó este año. Y este año se viene en materia de series. No sé si hay algo nuevo anunciado. ¿Qué es lo que genera más? Creo que lo más importante es que se están armando dos grandes frentes, digamos, por un lado Disney Plus, sí, con todo lo que era Marvel, sí, Star Wars. Ahí hay un montón, para y por otro lado, HBO Max capturó todo lo que era DC. Todo lo de DC la plataforma estaba suelto de por DC. Diferentes lados, la plataforma de DC que fue un fracaso. Todo lo de DC que estaba desperdigado lo capturó HBO Max para salir a hacerle frente a Disney Plus. A Disney Plus. Porque viste, cada uno tiene que salir a vender su... Sí, su streaming, su plataforma. Necesitan superhéroes. Por ende, hay una segunda saga de Doom Patrol, vienen los Titans, sí. Todo eso va a ser en HBO Y se estrena Plus. La serie de Winter Soldier Falcon. Sí. WandaVision. Que va a enganchar con la película Doctor Strange. Sí. Y la animada, ¿no? La de What If. ¿También? No, esa 2021. Esa 2021 engancha con los World of Madness de Doctor Strange. Tengo unos amigos que están. De Loki también, una serie con Loki. ¿No? Van a hacer una serie Loki. Tengo dos amigos que están trabajando en la serie animada de What If. Bien. Así que están tan contentos y metieron alguna data, que yo, pero bueno. No, qué sé yo, bueno. Cuando falte menos. Claro, cuando falte menos. Amelia Vidal, ¿no? Amelia Vidal y Alejandro Moreno, amigos míos. Que están laburando, están muy contentos. Sí, sí, la conozco, Amelia Vidal. Sí, gran dibujante. Ella está haciendo los diseños, ¿no? Sí, sí, y se metió hace muy poco. Y hace muy poco entró Alejandro, que es el marido amigo, así que están contentos los dos. Entonces, estos dos grandes frentes, por ejemplo, HBO promete mínimo 12 producciones de DC. En el año que viene, entre películas directo para su streaming, series, dibujos animados. Hay rumores de series de Green Lantern, por ejemplo. De Green Lantern Corps. Con Jon Stewart. Prometen cualquier cosa. El Oro del Moro. Hay una que es como Strange Adventures o algo así. Sí. Sí, ¿no? Se están prometiendo. Sí, sí, el Oro cosa. Y el Moro. Igual a mí, de lo anunciado y lo que más al palo me tiene, obviamente, digo, sé que va a ser una verduleada porque... Un streaming porno. Porque, son los travestis, obviamente. Porque, obviamente. Porque los está, enanos travestis. También, claro, eso más porque todavía. Está más metido placer. Greg Berlanti. Greg Berlanti también es el productor. Ah, ya sé cuál. No jodamos. Porque es fácil pegarle, pero convengamos que también el tipo mete hitazos cada tanto. Sí. Es Stargirl, obviamente. Ah, yo vi el trailer y me gustó mucho. Stargirl, vamos a verlo. Está metido Geoff Johns. Geoff Johns le tiene. Ama mucho ese personaje. Le tiene mucho cariño a ese personaje como para dejar que se lo manoseen demasiado. Sí. Todo lo que se vio está bueno. La hija de Kim Basinger. Está muy bien haciendo de Courtney. Ah, pensé que sí que está muy buena. No, es una niña. Luke Wilson es Pat. Eso está muy bien. Me parece que no está... No sé quién es Luke Wilson, pero está todo bien. El hermano de Owen Wilson. Ah, mira. Owen Wilson sé quién es. Bueno, el hermano. Hace de coso. Me parece que está muy bien, digo, lo que se vio está muy bien. Hay una fusión medio rara entre Skyman y Starman. Bueno, no se puede poner a explicar todo. Pero no se pueden poner a explicar todo y desde el momento de que Stargirl toma como los dos legados, bueno, acá te los fusionan en uno solo y a Star Spangled Kid y Starman son el mismo personaje y a la mierda. Y son 50 años de universo DC comprimidos en... Sí, claro. A la voz. Sylvester Pemberton, obviamente. Y tiene mucha buena. Tiene buen. Huele bien, digo. Va a haber mucho con la JCA. Y eso es lo que se va. Eso ya me entusiasma. Ahora que volvió. Digo, está confirmado que aparece que Rick Tyler es el hijo de Lou Ferrigno. Digo, hay un par de cosas, digo, a mí es en este momento lo que más ganas tengo de ver. Después me puede defraudar. O sea, el Berlantiverse no solo agrega series, no solo no termina, sino que agrega. Sigue agregando, sigue, no para. Sigue sumando. Igual esta iba va a ir por el streaming de DC hasta donde sea. O sea, va a ir para lo de HBO. A mí me parece que va a HBO. Pero, ahora sí, porque el streaming va, de DC. Ahora va a ir a HBO y además en paralelo la va a dar CW. O sea, consiguieron que al final también la pasen por televisión. Y dicen que Courtney debutaría en el final de Crisis. Ah, aparecería mira. En el final de Crisis. Con un pibe. Claro, como Pelé, sí. Así que bueno, eso es lo que más expectativa final, genera para el 2020. En materia de películas, Wonder Woman 84. Sí, sí. pareciera ser... La de Black Adam ya está súper avanzada. También acá los de HBO dijeron, vamos a hacer la de Black Adam con The Rock. Igual me parece que es para 2021. Ahora en unos días tenemos la de Harley Quinn y Birds of Prey, que no nos se va mucho, pero nos sorprende. En febrero, sí. En febrero. Debe ser. Vamos a hablar seguramente en el próximo podcast, vamos a comentar algo al respecto. No sé qué onda eso, no me llama la atención, pero bueno, hay que verla. Y después de Marvel, películas importantes para el 2020, tenemos... Eternals. Vienen los Eternals. Y empieza el. Empieza el universo Marvel se desinfló. Empieza el Paco después, de Marvel, ¿eh? Porque empieza a sacar la peli de Shang-Chi y ya después está. De Endgame. Ya me interesa re poco. Viene, bueno. viene el coso. Hay que ver cómo lo remontan. Hay digo, se van a parar. También viene la de Black Widow. Lo van a remontar. Widow, lo van a remontar ya. Así. Son todas películas que empiezan y terminan, empiezan y terminan, empiezan y terminan. Mentira, algo en el fondo va a ser un ganchito para ir enganchándolo. Cuidado, digo, no tiene sentido. Es un personaje que ya se terminó. Llega una película, llega tarde. Una película llega tarde. No sé a qué apunta. Pero, ¿sabes qué apunta? Aparece la hermana de Black Widow, que es la Black Widow rubia, que es la que va a ser Black Widow de ahora en más. Empiezan con ese culo. Entonces te venden a la Black Widow que ya conoces para meterte a la nueva Black Widow. Como en la serie de Hawkeye, que va a pasar que va a ser la hija de Hawkeye. Hacen ese curro, hacen ese curro. O sea, Marvel va a empezar a currar con eso. Hacer Legacy, está bien. Claro. Porque los actores de hace 10 años no van a ser superhéroes toda la vida. Claro. Y vamos a ver qué nos ofrece y a dónde nos lleva. Hasta ahora le funcionó bárbaro. Hay que ver esta nueva etapa que empieza con Eternals. La nueva de Doctor Strange, que va a través de las dimensiones. Son creados por Wanda, que se le mete Nightmare y hace que Wanda, las pesadillas de Wanda se conviertan en universos. Sí. Entonces esos multiversos los van a ir recorriendo y van a ir capturando personajes para el universo verdadero. De ahí va a volver Quicksilver, por ejemplo. Van a aparecer los hijos de WandaVision. Son todos personajes que se van a ir incorporando al universo Marvel. Y con eso van a traer a los mutantes. Y con eso van a ir choreando. Con eso traen a los X-Men y por ahí te traen a... Probablemente traigan un Iron Man joven. Todo noticia. Lo que necesitan lo van a ir arreglando con esta. Ah, bueno, se va a estrenar finalmente New Mutants. Ah, sí. Una película menos esperada de la historia. Ojo que y más postergada. Digo. Hace como tres años que se tiene que estrenar. Te interrumpo un segundo con eso porque hay una mala noticia con respecto a la de Doctor Strange porque el director se fue al director. Por diferencias creativas. Así que no sé qué. Siempre pasa. Siempre pasa. Sí, pasa todo el tiempo. Bueno, New Mutants, sí. Bueno, no sé. El Suicide Squad del chabón que estaba antes en Guardians of the Galaxy, ¿es del 2020, Fede? Me parece que es 2021. Ah, puede ser. No, es muy para finales. ¿Cómo llamaba el director que estaba en Guardians y se fue a James Gunn. Ahí está. Pero la película está ya hecha, le faltaría como los efectos. Quizá ahora con HBO metiéndole mosca atrás termina rápido. Pasa que Stereo ya te estás metiendo una con Harley Quinn, digo. Sí, pero no es del Squad. No, bueno, pero eso... Y James Gunn en su squad no la tiene a Harley Quinn, me parece. ¿No? Me parece que no. Que es un squad mucho más... Está. más ochentoso. No, pero está Harley Quinn. Está Harley Quinn. ¿Cómo no? ¿Vos querés que pierdan plata? No, está Harley Quinn. Desconozco, la verdad que desconozco todo el mundo. No, va a estar Harley Quinn. No sigo las novedades. Para mí viene también para el 2021. Creo que DC tira toda la carne al asador... Ahora, con Versus Prey y después con Wonder Woman. Al principio y después había como un año. Sí, porque el otro día había visto un cronograma de y decían un año y dos meses, creo, sin películas de DC más o menos, porque las últimas están pautadas como para finales del 2021. Bien. Bueno, nada más entonces, completado el panorama de series, películas y demás del 2019. Ustedes saben, tomaron nota de las que acá los especialistas más o menos bancan o recomiendan. En algunas ha habido consensos, en otras un poco menos. Pero bueno, y obviamente Joker, Avengers, Endgame las vio todo el mundo. Obvio. No hace falta que sigamos machacando más con ese tema. Nos vamos al último corte y después ya volvemos con el bloque de las recomendaciones. bloque de este podcast número 125, el repaso por lo mejor del 2019. Pero ahora ya nos vamos a lo mejor de lo que leyó cada uno de nosotros en este último tiempo. Como siempre, el clásico bloque de las recomendaciones. Yo pensé que del año, pero no. No, del año no. Esto es desde la última vez que viniste en adelante. En el caso de Fede, que vino la última vez, seguro nos va a decir que leyó muy poco. Te escuchamos, Fede, ¿qué tenés para recomendar? Sí, obviamente, bueno, lo único que sumé a lo que vengo leyendo es Day, como decíamos hace... Daybreak. No. Day, la de los roleros, ¿cómo? Ah, Die. Es de verdad, no es Day, es Die. Guy, claro. No, Guy no. Die, esa misma. Sí, eso estuve leyendo, leí los primeros números, me encantó, la verdad la premisa me voló la cabeza, me gustó mucho el dibujo. ¿Te acordás los autores? Ni en bueno, pedo. Búsquenlo en la nota de Maldito Mainstream de hace un par de meses. Ni en que pedo, ahí me acuerdo los autores. El otro día estuve 3 horas diciendo que Jonathan Hickman había escrito Walking Dead. Y nosotros nos quedamos diciendo... Así que vean el estado de mi memoria. No, porque era así, Fede, vos decías... que esa obra que escribió Hickman, que pegó, y entonces, claro, nosotros decíamos, y nos quedamos, yo me quedaba en mi memoria pensando, ¿cuál será? Y después te habías confundido y era aquí. Claro, y era aquí. Que era serie, que yo decía, ¿cuál es? Andaba por ahí. Es la VG. Me los Hickman, confundí, Hickman. Puede pasar, digo, sí, bien. Es parecido. Por eso, entonces, no me pidan nombres de autores, porque no me acuerdo nada, ya no retengo, igual que mis filtres, pero me re gustó, la premisa es más o menos esta, la cuento brevemente, son unos pibes que empiezan una partida de rol, se reparten unos dados y cuando tiran los dados desaparecen y aparecen en un mundo fantástico. No desaparecen y vuelven a aparecer 2 años después, sí. Con uno que desaparece. ¿Aparecen 2 años después o pasan 2 años y vuelven en el instante? Claro, pasan 2 años de tiempo y ellos vuelven 2 años después. Después de estar desaparecidos. Después de estar desaparecidos 2 años con uno que no está, uno que le falta, una mina que le falta un brazo, hechos mierda, qué sé yo. Y de ahí saltás 25 años. Epa. Y uno de los chabones vuelve a recibir un dado manchado de sangre. Y cuando lo usa, se transportan a este universo épico, fantástico, y ahí empieza la... Mirá. La saga, digo, es... Y bueno, nada, y ahí van llenando lo que pasó durante esos 2 años y el presente. Es muy interesante. Esto lo publica Image, le está yendo muy bien. Image. Sí, no van muchos números. Hay un Maldito Mainstream que salió hace no mucho, donde Mati de Petris cuenta con lujo de detalles cosas sobre el guión, sobre el dibujo, los nombres de los autores que Fede no se acuerda. No me acuerdo. Pero bueno, entonces Dai, si sos rolero y comiquero, Dai, es una gran opción. Está bueno, me parece que de los cómics así nuevitos está piola y vale la recomendación. Vamos con Leito. Sí. Bueno, me subí un poco al hype berreta, al tren berreta que implicó el último estreno de la película de Star Wars, el ascenso de Racing, no, sino de Skywalker, y me volví a leer esta, lo que hubiera sido, en ese momento era oficial, publicado por Dark Horse, la continuación, lo que pasaba con los personajes después del regreso del Jedi. Estamos hablando de Imperio Oscuro, Dark Empire. Dark Empire. 1, 2 y 3 creo que llegó a ver, ¿no? Dos son. ¿Dos? ¿Te gustó la 2? Yo me acuerdo que la primera me había gustado mucho y la 2 me había parecido una poronga. No, lo que pasa es que... Mira, mejor que lo que hicieron en el cine, seguro. El guionista de eso es Tom Bates. Sí, señor. Y el dibujante es Cam Kennedy. Totalmente. Mirá cómo me acuerdo. Para, las dos no. La 2 no la dibuja Cam Kennedy. ¿También? Sí. El problema es por ahí lo tercero, lo que continúa después de eso, que ya no está más. 1991... editado por Dark Horse, cuando la franquicia estaba recontra mega muerta. Muerta, claro. Dark Horse la compra por Chauchi y Palito y empieza a hacer unos cómics muy buenos, que sí, son estos, especialmente la primera saga de Dark Empire fue Dark Empire 1 es muy bueno. Sí, recomiendo absolutamente, no. En ese nivel, recomiendo muchísimo la primera y después, bueno, si te quedaste, te gustó todo lo que implica, que lo que te están contando, continúa con la 2. Después está Crimson Empire, ¿te acordás? Bueno, eso ya... Que la dibuja Paul Gulacy. Eso ya es un choreo. O sea, sí, yo te recomiendo que leas, si te cebaste con este universo, que vas a hacer una historia alternativa, andá a Dark Empire y vos querés ver algo distinto a lo que fue el cine, andá a Dark Empire, que no falla. ¿Algo más? Y después, sí, seguido de esto también, obviamente, seguido con este hype berreta, por ejemplo, el hype de Mandalorian, si querés, me leí una historia corta de Boba Fett, pero que también la dibuja Cam Kennedy con guión de John Wagner. Ajá. Esta que se llama, ay, acá se me escapa el, porque es una historia corta, Recompensa por Dark Coda, se llama. Es una historia corta que también de la etapa de Dark Horse. Claro, exactamente, y del mismo dibujante. Es un one shot, si no. Sí, es un one shot. Y tiene otro one shot más con el mismo dibujante que cambia el guionista. Ah, que es Ostrander, que los recomiendo. Si te cebaste con Mandalorian o Maradonian, como le dice Fede, lee esto que me parece que. Mandalorian, como yo la definí la otra vez, la serie donde hay un Boba Fett que no es Boba Fett, que se encuentra un Yoda que no es Yoda. Que no es Yoda. Bueno, vos querés leer. Y eso sí, y nada es lo que si parece. Si te gustó Mandalorian, tenés que leer Long Wolf and Cub, que donde se totalmente, robaron el 80%. Totalmente. De... Y por eso recomiendo leer estas historias. Como que son los Khan, se robaron todo. Recomiendo leer estas historias cortitas que son unitarias. Y aparte, si te cebaste con Cam Kennedy, continúa con esta línea. Así que bueno, esas son mis recomendaciones por hoy. Bueno, Diego. Tengo poquitas cosas. No sé si porque no me acuerdo de nada o porque... Sí, he leído muchísimo, pero me acuerdo poco. Y es la vejez, estamos todos igual. Mirá, una de las primeras cosas que lees... Fosfobita. Como remeras. Primero voy a recomendar tres cosas argentinas, editadas en Argentina, que creo que las tres salieron en el 2019. A ver, ¿qué? La primera se llama Reinos de Void, libro 1 de Santiago Villa. Villa, salió en 2019. 2019, editado por Minstrel. Sí. Un libro gordo, muy bueno, muy muy relacionado con los mundos de los que le gustan los videogames, tipo de meterse a participar en esos megajuegos tipo... World of Warcraft, el LOL... ¿Viste? League of Legends. Claro. Sí. Pero con mucha ciencia ficción, humor, muy bien dibujado. Un dibujo medio Toriyama, ¿no? Sí, muy lindo. Muy lindo. Reinos de Void. Me gustó mucho. Lo tengo pendiente. De Purple Books, El Mago, de Alcatén y Barreiro. Lo nombró Javi al principio del podcast. Sí, sí. Los había leído hacía mucho en la Scorpio. Ahora, El Mago y El Mago 2, las dos... El 2 es berreta. El 2 es un poco menos, porque el 1 es muy bueno, entonces el 2 como que no sabía mucho. Le dijeron a Barreiro, che, hacete otra con El Mago. Hacete una continuación porque esta le fue bien hace medio cualquiera, no tiene mucho sentido. Perdóname, digo, te agrego que de Nacional sí leí de Quique Doctor Paradox, el segundo libro. Así que lo recomiendo totalmente. Okay. Magia. Y otra cosa que me gustó mucho, de Maten al Mensajero, de Santulo y Sandler, Pintamonos. La de Frida Kahlo. Es la historia de Frida Kahlo y Rivera. Y toda una movida de los pintores en México. México. Muy, muy linda. La verdad que me resultó muy interesante. Solo ojeé, me pareció muy lindo el dibujo. Muy bien contado. Santulo rompiéndola como solo Rodolfo lo sabe hacer. Me gustó mucho. La verdad que me atrapó. Un tema que uno dice, ¿qué me chupa un huevo los pintores mexicanos? Sí, no, claro. No, está muy totalmente, bien. Totalmente, claro. Muy bien. Después le voy a recomendar una serie de Image, el primer tomo de Seven to Eternity. Sí. Muy buena, ¿eh? Rick Remender con Jeromo Peña. Muy buena serie. Ciencia ficción al palo. Sí, sí. Mundos extraños, deudas pendientes, gente que no quiere entrar en la runfla y lo rosquean por atrás. Muy, muy, muy interesante. El dibujo es majestuoso. Demoledor. Bueno, si Seven to Eternity. Y después le voy a recomendar... un libro que quizá fue lo mejor que leí en el 2019. Ah, bueno. ¡Epa! A la mierda. Pero vayan preparando el culo porque es un tapadura de Astiberri. Les va a quedar como un mandril. Sí. Ah, yo ya sé cuál es. Se llama Universo, del genial Albert Monteis. Ganó un montón de premios Albert en Monteis, la última entrega. No sé si Albert Monteis, el que labura en El Jueves, el de Tato con moto y sin contrato. Ganó un montón de premios en la última Albert Salón Monteis de Barcelona. Es un genio, un dibujante... un guionista del carajo. Universo. Aparentemente, no, si yo no entendí mal, él tiene una página web donde va subiendo cada tanto una paginita de este es universo. Es la misma donde se subió la de Private Eye, la del detective de Marcos Martín y Brian Bogan, que después salió el libro. Uh-huh. Se llama Panel Algo. Bueno, Universo, de Albert Monteis, empieza como historias cortas de ciencia ficción, en donde Monteis se demuestra... un gran conocedor del género, pero lo más loco es que las historias que aparentemente empiezan y terminan se van enganchando. Son todas partes del mismo universo. Y van juntando, y las historias son, pero... Por ejemplo, una pareja en la cual, por un accidente, la mina todos los días se va desfasando y está viviendo cada vez más en el futuro. Entonces buenísimo. Se le aparece al tipo y le dice, sí, ya sé lo que vas a decir. No, sí, no. Pero si no te pregunté nada. ¿Entendés? Entonces empiezan un diálogo de locos porque ella vive en el futuro buenísimo. Y cada vez se va alejando más. No sabes, es espectacular, está tan bien contada y así. Un robot. Qué odio, sabes que me lo voy a tener que comprar y debe salirme un ojo de la te cara. Va a quedar, ¿no?, latiendo el totó, pero por lo menos rastrealo a ver si no hay una versión pirata o algo, no, es que online. Se puede leer online. De hecho, en el libro están los 5 primeros números de la serie, digamos, y en internet hay 6. Ah, bueno. O sea que en algún momento saldrá un segundo. Entonces, libro. Entonces, rastreen Universo de Albert Monteis, a los que les gusta la ciencia ficción, el humor. Listo, ya es, compré. Pero Panel Guild creo que es la página web donde podés leer pagando una chauchita o gratis, no me acuerdo, podés leer eso y podés leer The Private Eye de Marcos Martín y Brian Bogan también en ese mismo sitio. Bueno, a mí el humor, la ciencia ficción son, Guild, me reba y Universo de Monteis, bueno, digo, me hizo pasar pero momentos. Pero más sos fan de Monteis desde los 90, sí, digamos, sí, no es que sí, lo descubriste sí, anteayer. Sí, sí, sí, Monteis. Ahora ganó muchos premios en el último Salón de Barcelona, estuvo nominado a Eisner ese mismo libro como mejor webcomic, creo que estuvo. Mirá. Porque lo podés leer en castellano o en inglés dentro de Panel Guild, y bueno, y lo está continuando, va a haber más Universo. Excelente. Buenísimo. Bueno, mejor que haya mejor, más mejor. Y pronto, bueno, quiero seguir anotar, leyendo. Quedé muy muy cebado. Genial. Me encantó. Bueno, me toca a mí. Ah, a vos, Andrés, ¿qué leíste? Bueno, yo tengo algunas cositas para recomendar. Empiezo por El Solar, la última novela que leí de Alfonso López, un autor español del cual soy muy fanático. Esta transcurre en los años 40, en la España cagada de hambre después de la Guerra Civil, claro, ya bajo la dictadura de Francisco Franco, con un montón de guiños a la historieta humorística de esa época de España. A Bruguera. A la línea Bruguera, obviamente, Carpanta, bueno, toda esa mano. Muy graciosa, muy interesante, muy divertida, dibujada como la puta madre. Esto lo editó La Cúpula, okay, y no es tan delirante en precio como el de Monteis. Después, una de las historietas argentinas que más me gustó en el 2019, la leí hace poquito, la nombré hace un rato, Marilyn, de Alejandro Farías y Daniela Cantor. Sí. Es la relación entre un chico con su padre al que nunca conoció, de pronto lo conoce cuando el pibe ya tiene 30 y el padre como 60. Resulta que el padre es homosexual, vivió muchos años en España, bla, bla, bla, y le empieza a contar, ya de vuelta en Buenos Aires, cómo era ser homosexual en la época de la militancia zarpada de izquierda, de fines de los 60, principios de los 70, hasta la dictadura militar. Casi te sentís identificado. No, bueno, yo en ese momento no había salido del closet. No, éramos muy niños en la dictadura militar. Arranca antes de que nosotros naciéramos, de hecho. Es una muy, muy buena historia. Quizás el mejor guión de Farías que leí en mi vida. Le faltaban por ahí 12 o 16 páginas para que el dibujo se luciera más, para que no estuviera tan apretado con muchos cuadritos por página, pero el dibujo igual está muy bien. Seguí adelante con Low, de Rick Remender y Greg Tokini, una muy linda serie de Image que ahora aparentemente retoma su publicación después de mucho tiempo frenada. Ya había recomendado el tomo 1, recomiendo también el 2, que es más finito, es un tomito medio de pretemporada, pero está muy bien. Leí por primera vez el libro algo que había leído medio al pasar en revistitas allá por el 2003 o 2004, que es la saga Subdiego de Aquaman. ¿Se acuerdan cuando, sí, claro, cuando se hunde un cacho de San Diego? Claro. Sí. Cuando se hunde un cacho de San Diego y Aquaman va como a poner orden, sí, a ver qué carajo pasa. Se pone la 10 y se va a jugar a la selección. Está muy bien. Escrito por Will Pfeiffer y con dibujos de Patrick Gleason. La etapa de Will Pfeiffer. Muy breve etapa de Will Pfeiffer. Son 8 números nada más. ¿Camina o no camina? Está muy bueno, la verdad que me pareció interesante. Tengo entendido que lo que viene después, lo de John Arcudi, es mejor. Okay. Que es lo que le voy a entrar ahora en cualquier momento. Me encantó también Aline, una historieta humorística de Adao Iturrugaray, autor brasilero que vive en Argentina hace ya muchos años. Aline es la historia de una chica adolescente que tiene 2 novios, que le pasan un montón de cosas muy divertidas, muy groseras por momentos, pero muy copada. Iturrugaray suele irse a las mierdas. Sí, es un fenómeno. Y el dibujo es excelente, mucho mejor que el de los Cowboys Putos, mucho mejor que todo. Me detonó la cabeza Fetus Collection de Shintaro Kago. Mamita querida, lo que se va a la mierda Kago en esas historias cortas. Es como, las primeras son 9 historias cortas, las primeras 6 son de coleccionistas. Y se va yendo a la mierda cada vez más bestia de qué es lo que colecciona cada uno. Oh, empieza con una minita, sí, que colecciona cualquier cosa que haya tocado un chabón que a ella le gusta. Entonces, primero le afana la virome en el colegio, después le afana el cuaderno, después un día se afana el pupitre de este chabón del colegio, después este pibe empieza a salir con una chica y le corta las tetas a la chica porque se entera que el pibe le tocó las gomas. Bueno, una se cosa va deformando, genial. Más zarpada. Y así cada historia es peor que la anterior hasta llegar a una de Fetus Collection, que son chicas que coleccionan fetos, que están todo el tiempo cogiendo para quedar embarazadas, abortar y armar como adornos florales con los fetos, no, que van abortando. Hermoso. Y se arman como unas coronas de fetos, ¿entendés? Unas cosas bizarrísimas, desagradables. Por Shintaro Kago. Pero no es tan bueno el dibujo, ¿eh? ¿No? Es más como básico el dibujo. No esperes Sugiro Maruo. Es Eroguro sin el virtuosismo de Maruo. Pero es no, muy, pero Kago, muy, digo... Dibuja bien, igual, obviamente. Bien. Pero... Está sí, no es todo Maru, mucho más pero... puesto en cómo está contado que en cómo está dibujado. Se va yendo a la mierda las cosas que... Bueno, un chabón al que la novia aparece trozada por una especie de Jack el Destripador que va coleccionando los pedazos de la novia, la logra coser toda y se la garcha. Muerta, no, obviamente. No. Bueno, cosas sí. brillantes en estas historias de Shintaro Kago. Y después las últimas tres no son de coleccionistas, pero igual están muy buenas todas. Recomiendo mucho, si te gusta el Eroguro, ya estás en la enfermedad de Shintaro Kago. Esto te va a parecer muy genial. Me gustó también mucho Autobiographics, una antología de historias cortas autobiográficas, como su nombre le indica, publicada por Dark Horse también en el 2004 o 2005. Uno al Star Squadron, está Will Eisner, está Frank Miller, está Paul Chadwick, está Sergio Aragonés, están los gemelos Brazucas, Gabriel Bay, Fabio Moon. Bueno, un elenco de grandes figuras haciendo historias autobiográficas. Algunos cuentan anécdotas de su vida, otros reflexiones en voz alta, como la de Jason Lutes. Matt Wagner te da una receta de cocina, porque le gusta mucho cocinar. Entonces cuenta en forma de historieta. Genial. Una receta de cocina. La blanca cota norteamericana. Sí, pechuguitas de pollo la parmesana, explicado por Matt Wagner, dibujado así, re, tipo power, ¿viste? Como si fuera una de peleas de Grendel. Bueno, muy divertido. Hay historias autobiográficas copadas aún hoy, seguimos descubriendo. Otra que me gustó mucho fue... Vos que te había hinchado las pelotas en algún momento. En algún punto estábamos podridos. Y dijiste que el género estaba muerto. Claro, para mí murió en el 2009, 2010, por ahí. Esto es anterior, esto es de 2004 quizás. Una novela gráfica muy buena de autores uruguayos, Disquets, de me gustó mucho, Nicolás Peruso y Gabriel Serra. Sí, pensé que ya lo había recomendado hace mucho, yo me parece. Salió para la crack. Sí, no sé si viniste después de eso. Sí. Bueno, muy divertida, muy bien escrita. El guión es realmente excelente. Una muy linda novela gráfica de tres chicos que desarrollan un programa de software para una gran empresa del Estado, mientras laburan para otra empresa muy chota, muy garca, llena de gente miserable. Muy interesante el vínculo entre ellos, con los personajes secundarios y con la época, también estaba a principios de los 80, o sea, es una época fines de la dictadura militar en Uruguay. Muy divertido. Y finalmente el tomo 3 de La Expedición de Richard Marazano y Marcelo Frusín es el anteúltimo tomo, está por termina el tomo 4. El dibujo de Frusín no puede ser, es un hijo de puta, porque labura en el formato grande del tomo del álbum europeo, pero con 6 cuadros por página como si fuera un cómic yankee. Entonces cada dibujo se ve gigante y lleno de detalles y con un color fastuoso y con esos animales increíbles y toda la reconstrucción de la época de está ambientada en el Imperio Romano. Bueno, realmente brillante. Es un tomo donde se termina de cocinar el conflicto para que estalle en el tomo 4. O sea que es muy hablado, no tiene tanta acción, está muy bien llevado, no te aburrís en ningún momento. Banco muchísimo La Expedición. No se sabe cuándo sale el tomo 4, porque creo que ni empezaron a hacerlo, pero va a haber un tomo 4 donde cierra la hermosa saga Esperaremos de Richard Marazano y Frusín. Sí, es para esperar un integral, con los cuatro libros tomos, juntos. Sí. En España ya salió hasta el 3, pero va a estar muy power el día que salgan los cuatro juntos. Y quien quiera leer más recomendaciones o ampliar estas recomendaciones que hizo Andrés, el blog 365. Sí, 365 cómics por año, ya empezó su undécima temporada. Wow. Ya se cumplieron 10 años de su aparición. Hicieron en el evento en vivo. Sí, hubo una orgía. Una orgía con chanchos en vivo. Qué guay. Qué sincero. Agradecemos muchísimo a toda la gente que vino ese sábado a cagarse de calor con nosotros allá en Sector 2814. Y al matadero que aportó los chanchos. Totalmente. A la granja porcina. El chanchito Procas era un... Bueno, también hay videos en el canal de Showtube. Por supuesto, nos pueden seguir en el sitio web todos los días. En el canal de YouTube seguimos subiendo nuevos videos. Vamos a tener un podcast en febrero. que va a estar muy bueno, con temas a confirmar. Seguimos produciendo un montón de material. Como venimos, capaz que en marzo hay dos. Y como venimos, capaz que en marzo hay dos. Uno muy principios y uno muy fines. Sí, porque febrero es cortito. Febrero es cortina, sí. Estamos a mediados recién de enero. De enero. O sea, sí, puede ser. Puede ser que en marzo o en abril, en algún momento vamos a tener dos podcasts va al a haber mismo un, mes. Un podcast. No, algunos de ellos con invitados, probablemente. Es muy probable que tengamos en algún momento. Trataremos este año de tener un nivel de invitados parecido al del año pasado. O no, o al revés. O hacer revés. Todo lo contrario. Sí, así como el 2019 fue el año de zarparse con los invitados. Invita a cirujas, creo, de la calle. Fancineros. Claro, este año también. Hacemos o solo nosotros, solo el elenco también. Rotativo el rotativo del aire, sí. Vamos a ver cómo lo instrumentamos. Hay algunas ideas por ahí dando vuelta que van a cobrar forma en las próximas semanas. Así que bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Eventos no hay. Eventos. Vos que siempre das bueno, la agenda ahora. Los primeros días de febrero yo voy a estar en el EPA de Mar del Plata, en el encuentro de publicaciones autogestivas de historieta. Eso va a ser el fin de semana del 8 y 9 de febrero, si no me equivoco. Así que ahí sí, tenemos un evento bastante próximo, donde están todos invitados y, por supuesto, con entrada libre y gratuita, abriendo un poco la temporada de eventos que promete estar muy, muy, muy activa, muy interesante. Así que bueno, amigos de Mar del Plata, nos vemos personalmente allá en el EPA. El resto de la muchachada nos podemos seguir, como siempre, en las redes sociales, en el sitio web, en el canal de YouTube, etcétera. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias por acercarse a saludar en un montón de otros eventos en los que hemos estado. Sí. Hace poquito fue el de Avellaneda, donde vino gente re buena onda a felicitar. Uno me dice, ya me puse al día con todos los podcasts, ahora me voy a poner al día con todos los videos de YouTube. Bueno, ahora y así. Bueno, y entre las grandes cosas que nos trajo el 2019, Gonza, nuestro operador que se incorporó a la familia comiqueando. Lo dijimos al principio. Y le agradecemos también por haber hecho hoy este esfuerzo para estar con nosotros. Un fenómeno, cómo nos mejoró la calidad del sonido y la de acá del espacio que tenemos para grabar cada uno de los podcasts, poniéndole mucho huevo. Participo también en la entrevista a Víctor Santos, allá en Rosario. Y nos manosea a veces en los cortes. Qué lindo. Un gran soldado para esta tropa. Bueno, nos reencontramos en el próximo podcast. Gracias, Diego. Gracias, Leito. Gracias, Fede. Por favor. Gracias a toda la gente de acá de Mixtape por prestarnos su estudio. Y será hasta el mes que viene. Chau. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.